destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. By authority of the mystic guardians of the universe, on the far distant planet Oa, Hal Jordan, test pilot, becomes the Green Lantern, a cosmic crusader whose magical power ring at his bidding accomplishes the impossible. In his continuing fight against interplanetary evil, Green Lantern, Guardian of the Galaxy. Y bueno, ya estamos aquí en www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles, es un verdadero placer para nosotros platicarles acerca de todo esto chuncho y desbarajuste que se llaman cuentitos, así rápido, ciencia ficción y fantasía. Y como todos los miércoles, tengo el placer de presentarles a mis carnalitos del alma. Aquí a mi diestra tengo al buen Clarky. Carnalitos. Hoy sí, muy lindo él para saludar, porque la semana pasada saludó, pero sí a tope, cómo no. Sí, porque no sepan. Exactamente. Y aquí a mi siniestra tengo al buen Zico. Poniendo el érase una vez a los cuentitos. Exactamente. Chinga. Y obviamente en esta ocasión en el Monitor Duty no tenemos allá en el Watchtower al el gran campeón. Duty le dio un reboot. Sí, al Martian Manhunter. Sí, sí, sí. Fue reboteado 2 semanas. El bueno, se fue con los... ¿Cómo se llama? ¿Midnight Call? Está de gira con este... Está buscando... Stormwatch, sí. Con el... Stormwatch y el Apolo. Se me hace que se fue de gira con Apolo y Midnight ahí al... ¿A dónde está? En las costas... Se fue a Grecia. Griegas, ¿verdad? Como los antiguos griegos le están dando conocimiento. Exactamente. Te voy a pasar mi sabiduría. Exacto. Inclínate. No soy japonés. No, no entendiste. Anda, correteando también, intenta encontrar Temiskira. Va a ver si así dice, ahí no hay pierde, tanta vieja, una debe pegar, una la tengo que agarrar distraída. Y las griegas, que es curioso, fíjate no, que no, generalmente... No Temiskira, güey. El güey anda buscando Temiskira porque dice que es tanta vieja que una debe de caer, a huevo. Una se distrae y a huevo cae. Ahora también tengo que tener cuidado porque tenían una costumbre muy interesante que contó aquí en el reboot mi carnalito. Porque, ¿cómo...? ¿Cómo se reproducían las amazonas? Comían taco de machito, ¿no? Sí. Taco de cabeza. Necesitaban... Cabeza, nana y nenepira, antes de que piense que me los estoy albureando, ¿verdad? No, no vaya a ser la de malas. ¿Pero cómo era? ¿Qué dijiste? ¿Cómo era el ritual? Sí. Eso sí lo explicaste, ¿no? Los pues el ritual ¿no? era... Se forzaban era en ellos. Irse a coger a los marineros. A forzarse en ellos. Sí, no se forzaba, sí, le vendían la idea al marinero que se forzaba en ella. Ajá, okay. Ya una vez que acababa, pues se deshacía de ellos. Y le mandaban a el creador de armas a los hijos hombres. ¿Hefesto? A Hefesto le mandaban como sus gatos. Esclavos, aprendices. Sí, de algún modo. Seguidores. A ver, aprendices algo que en teoría aspira a ser maestro algún día. Sí. Gato. Eran como esclavos, pero... Gato es... Órale, güey. Ejecutivo, güey. Pero ellos eran felices. Ingeniero IBM. Pero eso eran felices trabajando para Hefesto. Uh-huh. Hefesto los cuidaba y, pues, de algún modo les había dado una razón para que no, porque si no los iban a matar las Amazonas. Ah. Eran como los hijos hombres. Esbirros. Los esbirros del de gran ron de Wonder Woman que. Próximamente. Tendré que acabar algún día de estos. Pero gran ron de. ¿Cómo se llama este Azarelo? Idiota? Azarelo. No, pues ni tan idiota, güey, porque lo está haciendo. Gran está Ron. Haciendo ha bien. Hecho otras porquerías espantosas, pero. Y otras Wonder cosas Woman, muy buenas. El 100 Bullets. El 100 Bullets es su carta de presentación. Sí, ya sabemos el que es el 100 Bullets. De Mutant Massacre y sí. No sabes cuántas ganas tuve de comprármelo. Es bueno. Que el Mutant Massacre es bueno. El Mutant Massacre es bueno. Es bueno. No, sí, a mí bueno. X-Men, yo soy gran fan de los. Y esa época en particular de X-Men. Es muy buena, güey. Sí. Corrígeme si estoy mal, Rick. Sí. Si estoy mal, no. Gracias, qué detalle. El Mutant Massacre, ya saben qué es Mutant Massacre, pero es saca léxico carnalesco. Sí. Fue un brutus lapsus de su servidor. Y el 100 Bullets es una gran... Y el 100 Bullets es una gran anécdota. Lo dicen en una tienda que no... Que siempre mandamos saludar, que donde ahí se compra todo y pero nunca anunciamos. Nunca anunciamos. Perros. pero... Es, de hecho, es el Mutant Massacre es un crossover. Hay un crossover con Thor y con algo así por el estilo, ¿no? Que es donde se ensartan a Warren Worthington en la pared de un túnel, que, ¿no? Es que más bien no es un crossover. No, güey, no. ¿Cuál es? A Wolverine es antes de Acts of Vengeance y es una portada y es en Uncanny X-Men. A ver, el Mutant Massacre, tal cual. Y es mucho más. El chiste de esto es que los Marauders van y aniquilan a los Morlocks prácticamente. Ajá. Los ponen en la verja de la extinción. Verja. Sí, verja. O sea, sí, en la puerta. En el umbral. En el umbral de la extinción. Entonces, sí, y llega y y uno de los sacrificados es es Skull Hunter, que, bueno, no, Skull Hunter agarra al ángel y le clava sus alitas en una cueva. Lo colecciona. Y, curiosamente, hacen, creo que son dos cómics nada más los que hacen crossover, pero son un número nada más. Sí, es un número nada más, es Thor. Que, ¿no? Curiosamente, Thor es el que saca cargando a Warren Worthington. Ajá. Y el otro que hace crossover me parece que son los niños de... ¿Mutants? No. Ya sé cuál es. Franklin Richards y... El Power Pack. Es correcto. Uh-huh. Son los que hacen crossover en Mutant Massacre. Uh-huh. Entonces, es muy bueno. Si lo pueden conseguir, neta, consíganlo, porque es de esas cosas que valen un buen la pena. Tío, lo acabo de ver y lo vi, Mutant Massacre. Se me antoja, es de los que se me antojaría comprar. Sí, yo también lo... Porque en esa época de creo X-Men, que sí. Me gusta. Esperemos que haya descuentitos pronto. Creo que sí viene un aniversario. Sí, de la tienda que nunca anunciamos. Por cierto, hablando de, y este es un buen consejo que le quiero dar a la banda, si tienen broncas, si viven fuera del Distrito Federal, y no me refiero a su extraña noción del área conurbada, que es provincia, es el Estado de México, no, que viven un poquito más alejados, Hidalgo Tabasco, Pachuca, Tabasco, Veracruz, Monterrey. Güey, eso no es un poco más alejado. Eso no, bastante más alejado. Putero. Por eso digo, o sea, la gente que no vive tan cerca. Bueno, varios puteros. Sí, bastante. Generalmente hay más en el corral, norte. El Corral de las Chivas, sí, cómo no. Un saludo al Corral de las Chivas. Pero... Ese nunca fui y han de oler bien rico. Algún día que nos reencontremos con el Martian Marshmallow, o sea, el buen Pumancus, que te cuente el Corral de las Chivas. Híjole, el Pumancus. Exactamente. Es hardcore. Que nadie supera, yo les contaré después, la neta del planeta, de no me acuerdo qué antro nos dijeron en Cuernavaca, y nos pusieron una novateada poca madre. Ok. ¿Sí? Güey, ya se cuenta, llegamos a From Dust Till Dawn. Ok. Al Titi's Bar. Como Le Bourbouche. Pero bueno, la legendaria Orco. Y no quieren saber por qué le dicen Orco. Bueno, como pueden ver, todo este tour tiene nombres geeks, entonces aplica, tiene referencias geeks, entonces aplica, niños, aplíquense. Pero para toda si la no banda. Saben de qué les hablamos, qué bueno. Sí, qué bueno. No están en edad, seguramente. Exacto. Y para toda la banda que no tiene acceso fácil a las tiendas, ¿De qué hablamos? Un saludo a... Si no tienen acceso fácil, seguramente que sí. Pues trabajen, pueden ir por un poco de Paylob. Bueno, de entrada un saludo hasta San Luis Potosí, a la banda de Dios por Comics. Ah, chida banda. Y todo lo que estamos platicando, no va nada relacionado a esto, a excepción de la gente que vive lejos o que no tiene fácil acceso a tiendas de cómics. Dios por Comics maneja mucho lo que es los pedidos. Ajá, el COD o cosas así por el estilo, no ubico bien. Lo pueden encontrar en Twitter, lo pueden encontrar en Facebook, Ospor Comics, Ospor Comics. Ajá, así, Ospor Comics. Ajá. ¿Y por qué es Ospor Comics? No tengo ni idea, la verdad. De veras, suena como Osborn. Ah, sí. Si nos pueden dar Oscar, razón, ¿no? Si la banda de Ospor nos puede dar razón, suena. Sería agradable. Entonces. Se pueden poner en contacto con ellos, ya sea por Facebook, ya sea por Twitter, y es una manera que les manden su suscripción, y esas cosas dificilitas de conseguir, que de repente nada más están en tiendas, pues ahí las tienen, ¿no? Entonces, pues un saludo a la banda de Ospor Comics. Y ahora sí, retomando lo que son los cuentitos de hoy en día, con todo y la cara de asombro de That Thing, que... Introdúcelo. Te voy a introducir a la banda. Tenemos aquí frente a mí al buen That Thing, al Paladín, al buen Alex. Noches. Esa con el ánimo que siempre lo embarga. Me encanta que es de pocas palabras y eso que es cuenta. Exactamente, sí. Pero ve su carita, viene triste, ve. Y sus chapitas se despintó. ¿Te sacaron una muela? O sea que no vas a hablar mucho. Eso es bueno. pero bueno, de las noticias que salieron, que creo que que es interesante por todo el arco que viene. Sale Geoff Johns de Green Lantern. Por fin se acaba el feudo de Geoff Johns en Green Lantern. No en el universo de DC. Impresionante, creo que también se aventó una cosa así como 10 años, ¿no? Sí. Pues desde el reverse de... 9, pero... No, yo leí por ahí que 10. No he hecho las cuentas ni nada, no me vayan a apedrear. Leo páginas de todo tipo, o sea que puede ser buena o mala. Y la verdad no me acuerdo dónde la vi. Sí, antes de... sí, impresionante, güey. Pues es como tipo el de Bendis, es como tipo este... Grant Morrison. Grant Morrison. Estamos hablando de unos runs... bestiales. Sí. Empieza en Rebirth, exactamente. Sí, empieza en Rebirth. ¿No? No, él lanza el Rebirth. Sí, él lanza el Rebirth. Ajá, él lanza el Rebirth, de ahí sale este, lo que son los, el título de Green Lantern. Él rebotea el título, tal cual, desde el número uno. De hecho... Con soporífero número 1-7, me parece, o algo así. Todo lo que es el Secret Origin, ¿no? Y curiosamente es uno de los títulos que en el One Year Later sí se va para arriba. Sí. A comparación de que todos son para abajo casi todos los títulos. Pues de hecho, él pone también a... Él es parte del equipo que escribe Final Crisis. Es Grant Morrison y Geoff Johns, ¿no? Los no, Final Crisis lo escribe nada más... ¿Grant Morrison? Ok. Él escribe el... El otro. El Infinite Crisis. Que es previo al Final Crisis. Correcto. Dibujado por Jiménez y terminado por... No, George Pérez terminado por Jiménez. Es correcto. Uh-huh. Sí. Y que viene completo en un trade. En un trade, sí, que de repente más. Hay unas tintas que dices que vomitivo está ese dibujo. Y no, es que es para no el Absolute. No se preocupen, el Absolute o el trade paperback sí va a salir fregón. Inga tu mouse. Sí, exactamente. Si dices, no, eso no se vale. Pero bueno, obviamente. También que traiga extras, no que lo compongan. Sí, güey, no se vale eso. Fíjate que a mí hay algo que me llama mucho la atención de Geoff Johns, que se me hace un run muy sólido. Creo que es de los que vuelven a encumbrar a Hal Jordan, a Green Lantern. Bueno, lo encumbra tanto que, como hemos dicho, se convierte en punta de lanza abajo de Batman. Sí. De los títulos más vendedores de DC, ¿no? Pues, bueno, tan vendedores que, si se acuerdan, ¿cuántos títulos había de Green Lantern? Pues está el Green Lantern. Sí, había uno. ¿Uno? Sí. Y ahorita está Green Lantern. Y después Course. Sacaron el Course, con el reboot de Jones, después del Rebirth, salió el Course. Que el Course no es nuevo. Ya estaba el Tales of the Green Lantern Course, ya, o sea... Ya había habido algunos otros intentos, pero... El Green Lantern Quarterly. Más sólido. El relanzamiento que hace Geoff Johns es muy sólido. Que de hecho es... Me parece que el que lo escribe es este cuate que está escribiendo ahorita el otro... El Guardians. Bedard. Tony Bedard. Lanza ese. Según yo, quien arranca... Es el dibujante de Watchmen, Dave Gibbons, ¿no? Tienes toda la razón. Green Lantern Core. Es correcto. Que es un gran escritor, Dave Gibbons. Sí, pero la desventaja que tiene es que trae el sello de Watchmen. Que es el dibujante de Watchmen. Exactamente. Y más, tiene unas historias buenísimas. O sea, la mejor historia del rompiterísimo del Capitán América cuando es Super Patriot. Es una historia futurística drogas, de cuatro números de Dave Gibbons. Las drogas las están acá dando para abajo. Con, sí, más o y menos. Y trae la armadura, es cuando eran los Iron Avengers. No, pero por ahí. Y una gran miniserie de World's Finest que escribe Dave Gibbons y la dibuja Steve Ruth. Ah, muy bonito. Sí, es la de World Finest, ¿no? Que son tres Prestige. Sí, son tres Prestige. Es muy, muy bueno. Y el otro es del Capitán América, no me acuerdo cómo se llama, pero el chiste de todo es que con el cubo cósmico... ¿Korvac otra vez? No, Red Skull. Ah, ok. Reforma el mundo y tal cual ves... Una América naciada. ¿Anaciada? Anaciada. No, es que no, tampoco. Asin. Sí. Nacificada. Me gustó. Sí. Mira, sí. No, sí. No habla mucho, pero lo que habla... No, a veces lo habla bien. Sí. Pero bueno, yo creo que... Pero fíjate, retomando un poquito lo que es Geoff Johns y lo que es el Green Lantern. Es muy bueno lo que es la introducción de los cores. Que después yo siento que... No sabe qué hacer bien con ellos y se siente un poquito excesivo, ¿no? Pero los cores no, creo que lo maneja muy bien porque en ese entonces trata... ¿El Rainbow Lanterns? Mira, el chiste de todo... es muy bueno y hay mucha... deja mucha tela. Pero acuérdate que los cores no empiezan así. No. Con Gibbons realmente era el título porque lo que hace... No estoy hablando de los Green Lantern cores, yo estoy hablando de todo el universo de Green Lantern. ¿No? Mira, lo que hace primero Johns, tal cual, su éxito es redimir a Hal Jordan. Uh-huh. Hal Jordan... era odiado prácticamente por muchos, tanto él como los escritores que lo metieron en el problema al ser Parallax y terminar como el archivillano del universo DC. Qué bueno, ahí finalmente The Final Night es muy buen cierre del personaje. O lo hubiera sido si lo hubieran dejado ahí, cara. Final Night, sí, bueno, sí. Mete al sol a prenderlo. Sí, sí, sí, sí. Ese debió de haber sido, ¿no? Pues que de hecho después de eso, Hal Jordan no aparece hasta el Death of Justice. Se hace el espectro. Y que curiosamente yo tengo esos números. Pasa en el DC Universe Presents. Ajá. Y después ya lo lanzan en Spectre. ¿Sí? Que ajá, sale una serie muy mala por The Matis, curiosamente. Y curiosamente la dibuja Brett Fogel. Y la dibuja Brett Fogel. Es el último que hizo Brett Fogel para DC. Sí, sí, después de que lo sacan de Batman, sí. Y curiosamente... Y también de Matis. Sí, de Matis, sí, de, también de Matis. La de ahí onda, sale a Badassad y todo lo que hizo para este... Híjole, no era Boom, era... ¿Sí? CrossGen, no, es correcto, CrossGen. Sale CrossGen y lo compra Hyperion, bueno, Disney, ¿no? A través de Hyperion, que es su línea de libros infantiles. Pero lo malo es del espectro de Hal Jordan es que lo vuelven nuevamente de Spectre Corps, porque todos los Green Lanterns que había, en lugar de ser de The Wrath of God, se vuelve así como que de I Wanna Redeem Myself Again. Y era muy pitero. Sí, la verdad, sí. Sí, le falló mucho. Pero de las cosas que hace bien con lo que estamos comentando... Eso lo redime, tal cual. Y muy bien hecho, ¿eh? Todo lo que es el revert, si me preguntas a mí, se me hace flawless, ¿eh? Porque no te niega nada de lo que hace Kal Reiner. A mí... Te regresa, sí. Te soluciona todo lo de la jalada esa buldariana de Guy Gardner. De que, ay, es que yo tengo en mis genes un antepasado alienígena que es buldariano y... Así sale. Ajá, y por eso... ¿En serio? Sí, sí, sí. Y ¿es cuando se vuelve el Warrior o esa madre basura? Sí, el Warrior ese, sí. Que es de los... Curiosamente, yo lo podría catalogar de los peores trajes que he visto en mi vida. Si se puede llamar traje. Es de las peores mierdas en general, en todos los aspectos. Sí. Una mierda, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Fétida y... Putrida. Sí. O sea, no, como puedes ver, nadie te lo está discutiendo, carnal. O sea, sí, sí es cierto. No sé, pero yo solo... Nunca lo leí porque no me atrajo. Pero yo al verlo... En una portada se me hacía vomitivo el asunto. Sí, el traje en realidad fue muy malo. Y todo y eso empieza... Rosa, ¿no? No, era su, lo que pasa es que lo hacen como nativo americano. Que curiosamente... Sí, claro, al centro, sobre todo un cuate que es tan respetuoso de toda la cultura. De todo, o sea, sí, güey. Un fucking redneck. Creo que lo dibujaba Ethan Van Siver, ¿no? Pero bueno, creo que era el personaje favorito de Van Siver, güey. Pero el punto de esto es que cuando... Guy Gardner, cuando viene todo lo de Parallax y todo esto, él traía el Power Ring de Sinestro. Por eso era Guy Gardner, con la G y el anillo y el pantalón vaquero y todo, sí, el carajo. Tenía el anillo de Sinestro. Cuando revientan, le ponen una armadura medio rara, cortesía de Steel y todo el desmadre. Viene Zero Hour. De ahí salió la armadura. Y de Zero Hour modifican todo el tiempo y resulta que tenía un antepasado que era buldariano, la raza eran los buldarianos. Que son los que controlan y bla, bla, bla, todo el rollo, hasta que llega Jeff Jones y le dice, ¿sabes qué? Es una mierda tu origen, es una mierda tu personaje. Guy Gardner es Green Lantern y... ¿Se acabó? Sí. Y el anillo le quita el... Y el chiste es que sí, sí no niegan que era el... iba a ser el primer escogido, ¿no? De hecho, ahí es donde lo ponen, que iba a ser el... Que nada más porque Hal Jordan estaba más cerca. Estaba en corto, así como que... Pero qué triste, ¿no? O sea, te voy a escoger entre este y este. Y realmente iba a ser el otro, pero pues tú estabas más cerca. Sí es triste en ese aspecto, ¿eh? Si lo ves así, muy frío... ¡Ay! Pues sí. No, y después, todo el tiempo que estuvo en coma, que Hal Jordan le baja a la novia... Hay un accidente, por eso llega John Stewart a ser el suplente de Hal Jordan. No, no se llama accidente, se llama exceso de alcohol, güey. No, porque él estaba cuidando a unos niños en un camión y sufrió un accidente, se queda en coma y la novia, que era Carrie Limbo, pues así como que le hace ojitos a Hal Jordan y dice, pues tu novio está en coma, no se da cuenta, echemos beso a gusto, ¿no? Después es cuando llega John Stewart y etcétera, etcétera, etcétera. Pero hace muy bien en regresarlo, o sea, no se complica la vida, es el anillo te va a quitar toda tu jalada esa buldariana, te va a volver humano nuevamente, ahí está, eres Green Lantern nuevamente, y no me des lata. Sí, o sea, soluciona muchos pedos, sí, sin complicarse. Soluciona el aspecto de Hal Jordan, diciendo, ¿sabes qué? Tú estabas contaminado, ¿sí? Y lo que hiciste no fue por motus propio, es porque estabas poseso, se acabó. El bicho se forzó en ti. Lo mismo que hicieron con Scarlet Witch, o sea, en ese aspecto. Exactamente. O sea, se fueron por la fácil, pero bien hecho. Sí, muy bien hecho. Y te digo, lo que está perfecto es que no niegan todo lo que pasó en Mosaic, no niegan absolutamente nada. Y redime muy bien y justifica a Parallax, que no es nada más, ay, sí, yo soy Parallax porque me volví loco, es un bicho. De lo cual se agarra para sacar a Ion y a Predator, relanzar de buena manera a las Star Sapphire como cores, no nada más así que, ay, somos las Amarons y tú eres nuestra reina, pues chido. Nota colateral, hablando de las Amarons, definitivamente sí tiene un poder así de amor universal. ¿Por qué? Blake Lively. ¿Qué? Ah, sí, sí, sí. Declaró su amor por Salma Hayek. Sí, dice, es mi novia porque la amo, quiero forzarme en ella. Sí. O sea, en pocas palabras, soy una Star Sapphire y vivo el amor libre. O sea, algo así como que Ryan Reynolds no funciona. Es que no furula ni de Green ni de pareja. Sí, no, qué triste asunto, carajo. Nos vamos con la Mexican Curious. Exactamente. Pues, güey, traía una serpiente en el cuello, güey. O sea, ¿cómo no? Le estaba dando cerveza a través de una pierna, al pie, a la boca de Tarantino, como carajos, y ¿no? Y aparte creo que redimió su papel similar hace poco, ¿no? En otra película del estilo ¿qué? Salma. Sí, sí. Generalmente siempre sale bailando y medio encuerada. Pues bueno, está bien. Cuando tiene éxito. No puedo hacer bien. O sale de sirvienta. También. O de amiga de Bamenz o de Penélope Cruz. Pero bueno, entonces, retomando lo que es esto, vienen cosas muy... Digamos que rellena muy bien huecos, retomando Green Lantern. ¿Cuál cosas que vienen? No, estamos explicando todo el pedo. Lo que se va. Y tú lo que te se saltaste va. Como, sí, ya, como sí, 8 sí, años de no. Jeff Jones. No, lo que hemos comentado mucho ya para terminar también Rebirth es cómo te marcan la diferencia entre los corps. No es nada más, todos echamos rayitos de luz, no. No, no. O sea, sí hay un punto. Y te explica cómo utiliza cada bien su anillo. Ajá. Sí. O sea, cada quien hace de su anillo lo un papalote. Y el único que hace, el único anillo que hace ruido es el de Kilo Wog. Sí. ¿Cómo hace ruido? No, decimos. No. Ahí se lo imaginan, pero. Ay, es un anillo extraterrestre, entonces. O sea, hace sonidos raros. Exactamente. No, pero mira, curiosamente todo eso, lo que platican es: ponen las piezas en su lugar, no niega nada, estoy completamente de acuerdo. Le da un lugar a todos, tan lugar a todos, que quizá el único pecado que tiene como tal. Es decir, ¿sabes qué? Ya no son una pareja por sector. No, acá, ya no, por, ya no, no aquí hay dos parejas inclusive vigentes, ¿no? ¿No? Lo que pasa es que era... Al mismo tiempo estaban cuatro Green Lanterns. No. Lo, originalmente bueno, era... dicen que son... Era uno por sector. Wey, sí, era por sector, pero no estaban activos. Ajá. O sea, sí tenían la sortija y lo que quieras, pero no estaba activo. Cuando faltaba el Green Lantern... original del sector, era cuando entraba el backup. Lo que hace, ¿sabes qué? Ahora sí, hay dos, son dos y están activos al mismo tiempo. Y es que aparte todas las aventuras pasan en el sector 28-14. Sí. Entonces, la verdad, la neta, pues que haya dos. Sí. Aquí dos parejas. Aquí justifican mucho por el rollo de, aquí hay tanto meta que mejor los mandamos una vez. A todos, sí, hay cuatro. Órale, Ingesu. Pero bueno, entonces empieza un guardón que también Jeff Jones empieza a reconstruir, empieza con Emerald City. Cove City, perdón. Emerald Isla. ¿Qué eso viene en Sinestro Core Wars? Bueno, empieza, es lo primero con lo que abre el Green Lantern. Ajá. Empieza la reconstrucción, él mismo reconstruye todas las estos, se va el hermano a vivir una completa hueva, la verdad, los primeros números de Green Lantern. Es cuando viene también el Secret Origins, ¿no? Que vuelven a modificar todo. No, el Secret Origins es después. Eso es parte del Grigo, del One Year Later. Uh-huh. Es el arco que sigue después de lo de Sinestro Corps. De que Batman usa el anillo, ¿no? Sí. Claro, porque darle... Porque es el primer número del One Year Later es ese. Uh-huh. Me parece. Que, claro, porque en algún momento a alguien le pareció genial darle a Batman poderes que lo único que necesita es gran inteligencia y una gran fuerza de voluntad, güey. O sea, como si ser Batman no fuera suficiente. Y la neta, ese número es bastante bueno, ¿eh? O sea, de alguna manera también te reconcilia muy bien. Ahí es donde bien recompone... Y el chiste de todo fue el desquite madrazo, ¿no? Famoso que le dice, ¿cuál es su frase famosa que le dice? El primero es gratis, el segundo te va a costar, güey. Sí, es lo que siempre dice Batman, el primer golpe es gratis, el segundo te va a costar, güey. Y se le aplica ahora al revés, ¿no? Exactamente, sí. Entonces eso fue el, no está pendejo el Hal, tiene potencial el chamaco. Sí. No, inclusive todo ese número, y bueno, previo a, es Jordan. Uh-huh. Deja de ser Hal completamente y hasta el final, después de usar el anillo, y así como que, güey, o sea, no, y es esto mucho es lo que después, tú tienes de hecho, que el hacer. Login es después del, sí, del Sinestro Corps. Es el número 9, es un número 9 de. 9, ¿no? De es correcto. Pero bueno, todo lo que empieza a sacar es en pequeños backups, empieza a dar el Sinestro Corps, las historias, o sea, todo lo que era el libro de los Book of Omens, o como se llame, su madre. Y entonces, esta, ¿cómo se llaman? Drac, Lisa Drac. Sí, de Talok 8. Exactamente. Entonces empieza a plantear las semillas, que es su gran éxito y gran idea, que es poner todos los, el Rainbow Corps, de cierta manera, ¿no? Es, oye, ¿sabes qué? No solo existe un solo espectro, o sea, tú solo has visto y has conocido tres espectros, ¿no? Realmente creo que son los únicos que se habían manejado. El verde, el amarillo y el Star Sapphire. ¿No? Sí, pero el de Star Sapphire no era como tal. No lo llamaban Sapphire, no era parte de un espectro. No, era Star Sapphire y era la reina de las Samarons. Y solo era una, ¿no? Era una, exactamente. Si para amar. Si habían explicado... No, pues era un amor muy extremo. No, a su modo, pero vivían para amar. Si habían explicado que la raza de las Amazons y los pequeños pitufos de Oa originalmente eran una sola raza. Sí, eso sí, y de hecho, en Millennium es cuando vienen una Samaron y un Guardian a hacer toda la basura de Millennium. Ajá, porque en realidad es una vil basura. Sí. Como lo pueden leer en el secuencial número 1. Ahí está. Yo lo único que vi fue tu reseña y dije, no voy a leer esa mamada. No, güey, y qué bueno. No, qué bueno, porque neta, son 8 semanas de tu tiempo y de tu varo perdidas de manera irremediable, güey. Así, irremediable. Es un 14 de febrero muy largo, güey. No, es una basura, güey. Es una basura. ¿Por eso? No. Sí, el 14 de febrero también es una basura. Yo vi un meme, por cierto, hablando del 14 de febrero, que se la pasen a toda mouse. Uh-huh. Que uno dice un chavo así, ya saben, la foto del clásico geek, barriento y uh-huh. todo el desmadre, uh-huh. en el que dice, este 14 me lo voy a pasar con mi ex, uh-huh. con mi Xbox, güey. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, y lo que sí te ponen es que era el ente que domina las Star Sapphires, era el Predator, que era un maldito asesino hijo de 6. Entonces, así como que Love Kills. Exactamente. Ajá. Ajá. Pero bueno, o sea, el chiste de todo es que lo que pone Jones es que hay bichos que dominan todo bichos, y sí. que pues, grandes bichos que poseen al mejor espécimen de cada clan, sí. por decirlo Ajá. de alguna manera. Y entonces lo que te dice es, son los que le dan poder, ¿no? Hay 7 colores, no sé si lo saque del arcoíris o lo que sea. Probablemente. Pues todo parece, ¿no? Es el espectro de luz. Sí. Entonces, pues en base a eso voy a hacer un espectro de Guardians, uh-huh. bueno, no de Guardians, de patrulleros, de policías, patrulleros. Uh-huh. De policía galáctica, de clanes, ¿no? Uh-huh. Clanes. El verde ni el púrpura son realmente, son mezclas de colores, porque no son realmente colores. Pues de hecho todo el... Bueno, primario solo hay... 3, es el amarillo, el azul y el rojo. Sí, ya de ahí en fuera. Si sí, tú ya eras diseñador, el cian, magenta. El rojo, amarillo, azul, güey. No, vale. Yo de entrada yo no sé decir fucsia, güey. No sé cómo se pronuncia bien fucsia. El azul es primario. Primario, ¿no? Ajá. Es azul. De hecho, el verde, es azul y amarillo. O sea, miedo. Si no somos sangüeyes, güey. Ya pasamos Kinder 2. Ah, bueno, sí. Plastilina 4 sin broncas, güey. Y palitos, para que te cuente. No, pues, no, eso ya. Se sigue practicando constantemente. Pero, de hecho, curioso, ¿no? Porque la fuerza de voluntad viene del miedo y de la esperanza, ¿no? Que son los 2 colores primarios, el azul y el amarillo. Mira, la verdad, y curiosamente, Geoff Johns empieza a justificar muy bien en un principio todo el espectro, ¿eh? Sí. No, lo arma muy bien. Está bien, muy, muy bien fundamentado, muy todo. Y da pie a una serie que es excelente para mí, es un punto cúspide de su run creativo, que es el Sinestro Corps War. Sí. Es excelso, a mi gusto. Luego viene en el momento en que lo encumbra comercialmente. Black Knight. Que es un proceso muy interesante, porque no es así de que, ya llegó el Black Knight y órale, empezamos con el Rage of the Red Lanterns, que es en el Final Crisis. Después viene el Agent Orange, que todo, la saga, está como la saga del traje negro, que sí existe la saga del traje negro, pero es... Ya existe. Uh-huh. Y que es el Agent Orange, que es un solo número, son 2 números, sí. Y de ahí viene el Black Knight. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Que el Black Knight es un concepto muy interesante y muy bien llevado. Desde mi punto de vista, lo sobreextiende bastante al momento de... ¿Cómo se llama? Del clásico tie-in, el clásico evento de verano. No, lo extiende DC, pero él, la historia central, que sí va muy entrelazada entre la miniserie central y Green Lantern, pero la marca muy bien. me parece perfectamente bien armado ese evento. Me gustó. Sí, lo que está más mal armado, son las recopilaciones. Por ejemplo, los trades no están en los números de manera continua, sino te ponen todo lo que es Green Lantern en el tomo de Green Lantern, todo lo que es Green Lantern Corps en el tomo de Green Lantern Corps y todo lo que es Blackest Night en el tomo de Blackest Night. Entonces, te tienes que andar, espérame, me quedé en esta página, me sigo al siguiente tomo. ¿Qué de lo de Blackest Night, de cómo está armado los TPs. Yo no vi el TP, pero mira, realmente, no sé si lo comentaron, pues estaba distraído aquí comadreando. Ya saben, poniendo atención en el programa, sobre todo. Pero lo que siempre platicamos, que yo creo que Blackest Night no funciona solo en el título de Blackest Night. No. Necesitas forzosamente, al menos, leer el otro título de Jeff Jones, que es el Green Lantern. Necesitas los dos, necesitas el Green Lantern Corps y necesitas el... Me llevé el Green Lantern Corps. No, pero el Green Lantern va muy las... de hecho acaba el... ¡Ay! Acabó en esto el número. Ah, la continuación es el Green Lantern. El Corps curiosamente sí tiene unos puntos que sí son de inflexión. Y pero curiosamente... Yo no me llevé el Corps, el Sinestro Corps Wars sí necesitas leer los dos. Está muy bien organizado. Obligatorio. Y hasta los... armado... de forma conjunta y necesitas el especial de decir pero y el Blackest Night tiene que comprarse los TPs de, y el Blackest Night sí tiene más coherencia si lees todavía el Corps. No es tanto como digamos el Batman, el Death of the Family, que sí te lo puedes omitir si quieres. Sí. O sea, realmente es ¿y cómo agarraron a por qué está aquí Batgirl también invitada a la cena? Pues pasó así. Sí. ¿No? El Corps funciona de cierta manera así. Pero vaya, en general, ahí es el momento que encumbra a Green Lantern comercialmente y a la vez siento que empieza a depredar un poco su concepto. Totalmente de acuerdo. Y bueno, seguimos comentando eso después del corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net y en esta ocasión no nos vamos con el himno. En esta semana nos toca el mismísimo Hoff, Looking for Freedom. Esto es Destripando, los monitos a tus oídos. Vamos, venimos. His bidding accomplishes the impossible. In his continuing fight against interplanetary evil, Green Lantern, Guardian of the Galaxy. Your name? Hal. Hal Jordan. The ring. It chose you. Use its power. Defend our universe. Become one of us. Become a Green Lantern. The ring said it was a great responsibility. Responsibility? You? Let's hope so. Anything I see in my mind, I can create. The one thing that a Green Lantern is supposed to be is fearless. That isn't me. You have the ability to overcome fear. Wow. I know, right? Brightest day. Blackest night. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando y seguimos hablando de lo que es Green Lantern. Nos quedamos en el corte pasado que Zico estaba comentando la cuestión de lo de que decías que había predado del concepto, todo lo que era el concepto a raíz de la creación de Blackest Night. Mira, todo va muy bien intencionado y de repente viene el primer error grande, a mi gusto, que tiene Jeff Jones en su run. Se llama Brightest Day. Yo creo que era muy buena idea. O sea, después de... Les voy a explicar todos los clanes. Y el más cañón de todos es la ausencia de color. O sea, el, la muerte, ¿no? El negro. O así lo maneja. Entonces, sí, porque para todos los que no se crean que el negro es la que ya es que se maneja mucho, es que es la unión de todos los colores, la mezcla de todos los colores es el negro. O sea, pero si no es que es el negro, no. De hecho, eso es demostrable con el círculo de Newton. Que es donde pones todos los colores con una liga, lo agarras, le haces. Exactamente, que nadie me está viendo. Exactamente. Lo giras. Lo giras. O sea, haces que gire y automáticamente el color que se forma, bueno, que de llamarlo gol. Es... ¡Tú! Y está el juez, ¡piu! ¡La mamaste! ¡Listo, que estúpido! Bueno, es que discúlpame, yo sé que mi popularidad está para que nos den nuestras 2 horas en televisión, sí, en sí, cadena nacional, güey. Pero efectivamente se me fue el pex. Sí. Así que recapitulo y con una liga y tu círculo de colores y haciéndolo girar. Estiran y reducen. Estirando y reduciendo la liga para que agarre velocidad del circulito, se forma el color blanco. O la ausencia de color, si lo quieren ver de alguna manera. No, que es la luz, ¿no? El juego de la luz. No, el blanco es la unión de todos los colores. Uh-huh. Es la fusión de todos los colores. De hecho, curiosamente. Eso dices. La ausencia de colores. Pero el negro, más bien, ese absorbe toda la luz. Mira, en realidad podemos entrar en una serie de pláticas así muy extraña. Sí, pero curiosamente, el color no existe, si tú agarras unas pinturas Vinci y mezclas todo, te va a quedar negro, no te va a quedar blanco. Es por la velocidad. Es un concepto un poquito más complejo. Un día que esté de humor para hacer un mundo de Big Man, se los cuento, ¿ok? Un mundo de Big Man. Qué buen programa, ¿eh? Un día se los voy a contar así como... Sí. ¿Y por qué no hay color? Es correcto. Y generalmente el negro, lo que pasa es que es la ausencia o atrae y es un color... Más bien atrae y el otro refleja los colores. Exactamente. Y por ahí viene toda la inexistencia de los colores. Exactamente. Pero bueno. Después de todo ese relajo, de el arco que realmente... Aprovecha Jones y dice, pues la popularidad de Green Lantern y hago zombies, güey, qué mejor, que es lo que está de moda. Sí, Black Knight, sin bronca. Y acaba de pasar mucho el éxito en cómics también de Marvel Dead. Zombies. Ajá. Y estaba en pleno The Walking Dead. Por supuesto. Entonces, y no olvidar que Marvel Zombies, para todos los detractores y todo, que es una jalada y todo, a mí me divirtieron mucho las dos primeras. Sí, es muy divertido. Y es su motif, si lo puedes poner de alguna manera. El creador de Marvel Zombies es el mismo The Walking Dead, uh-huh. Robert Kirkman. Uh-huh. En ese momento parecía que iba a trabajar para Marvel, y surprise, lo hacen el Papas Fritas de Image Comics. Uh-huh. Bueno, entonces, también es un productazo, güey. Pues tan productazo bien. Que la pegó con tubo, sí, ¿no? Sí, cañón. Entonces, pues vaya, después de todo ese éxito, y la idea muy buena, pero yo siento que de repente dices... Todo iba, bueno, a mí me da esa impresión, ¿no? Que Hal Jordan, o por lo menos va a pasar eso, tenía que pasar por todos los espectros de luz, uh-huh. O sea, por todos los colores. Y al final ser la unión o el completo. Sí. Que curiosamente termina siendo Kal Reiner hace poquito, ¿no? De entrada, el primero que se lo apañe es Siniestro, güey. Así que, con permiso, sí, que el blanco soy yo. Shalaka Fluky, tú. Sí. ¿Qué pix? ¿Siniestro qué, güey? Ese güey que... Pero bueno, es que es muy, muy fallida a mi gusto Brightest Day. Porque aparte, tratan de elevar el éxito para hacer una de las series semanales que estaban en boga en ese momento, que venían en plena picada. Totalmente. Empezó muy fuerte con 52, se fue cayendo con la porquería de Countdown. Y alcanzó su... Regresó con de una manera semanal, que fue un crossover, el crossover de verano, el Blackest Night. Y te lo regresan con Brightest Day. No, no era semanal. O sea, más bien, las 52 títulos. Todos los países, güey, era semanal, güey. Pues sí, güey. Y después Brightest Day. Y ahí acaba su... La cuestión de los títulos semanales. ¿Brightest es la que abre con Buckley? Porque si no, me estoy saltando uno. Trinity, sí. Entonces es otro. Ajá. Ese es el que ya hizo la picada completamente. Pero Trinity es de Busiek, ¿no? Busiek y... Pero era un evento semanal. Ajá. Era un cómic semanal. Ajá. Uh-huh. Y entonces, pero creo que fueron 26 en lugar de 52 o algo así pasó. No me acuerdo. Era la mitad del cómic. Porque sí. Buckley dibujaba la mitad. Uh-huh. O sea, es la edad, pero a dibujar muy rápido, pero... Pero que no se la jalen, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Y después termina en Brightest Day, que uh-huh. realmente es muy fallida y empieza a depredar mucho el concepto, salen los Guardians y empiezan... Y tiene un éxito muy fuerte Jeff Jones, tanto que logra hacer, como dijimos, de un solo título que estaba en cancelación, subida, etc., logra que se conserve y le da fuerza al segundo título que salió simultáneo con su run, que es el Course, y se convierte en una franquicia de 4 títulos, que en ese momento el único que tenía más era Batman. Sí. Sí, o sea, sí. Superman tenía un solo título en ese momento. En ese entonces, sí. No, es Double Action y Superman, ¿no? Pero Superman. Salía Lex en el otro. Superman solo salió uno de los dos títulos. De la franquicia. Uh-huh. Bueno, sí, sí, es como si te digo el Red Lantern, nada, pero eso no sale, sí, ¿no? Exactamente, sí. Pero bueno, son cuatro títulos, entonces... Pero fíjate que ahorita sí, que mencionas... Éxito completo. Yo creo que uno de los errores más grandes de Brightest Day es, de entrada, el concepto, ¿no? De voy a traer a todos los superhéroes muertos de regreso, y sí, la vida, y Boston Brand, y bla, bla, bla, bla, bla. Que hasta Bruce Wayne, cuando regresa en The Return of Bruce Wayne, hasta él le toca el anillo blanco, ¿no? Ah, ¿también? Sí. Sí, sale. Una, sí, sale, hay una portada donde sale Batman. Pero con... nada más la hicieron sí, por sí, variante, por... ¿no? Según yo, no sale. No, de hecho... Porque no es dentro del Return of Bruce Wayne. No, no, no es, de, no es de dentro del Return, es de, del Brightest Day. Ya que regresa Bruce Wayne, le dan, o sea, le cae el anillo blanco, y llega con Boston Brand y dice, no, güey, esto es para ti, déjate ser menso, yo no puedo, gracias, bye, ¿no? O sea, sí, muy de volada. Nada más, ahora sí que para no dejar a Batman fuera de lo que era el Brightest Day. E insisto, ¿para qué meten a Batman eso? Yo sé que pues vende, pero no vende. Mouse, o sea, ajá. ¿Por qué le pones un anillo que ni el case? Exactamente. ¿Qué haces a Wolverine, miembro de todos los equipos de los Avengers y de todos los equipos de X-Men? Porque vende. Exactamente. Como, en los, como, como en los 80s, Punisher, güey. Punisher y Wolverine, que era... Pero curiosamente en ese momento... Green Lantern sí vendía. Es lo que te digo, sí. O sea, ya no era, pero fíjate, era too much. Entonces, ahí también el error viene, ¿por qué? Porque ya te venían anunciando lo de Flashpoint. Al momento que lanzan Brightest Day, te empiezan a anunciar el Flashpoint. Bueno, primero el Flash Rebirth. El Rebirth, exactamente. No, creo que es por Rebirth, ahí, ¿no? En esa época con sí. El... Es previo al Blackest Night. Es previo al Blackest Night, no, entonces mucho antes. Que termina siendo medio simultáneo porque se tarda un chingo. El Rebirth es después de Final Crisis. Porque en Final Crisis es cuando regresa Barry Allen. Que de hecho en el uh-huh, DC sí. Universe Zero es correcta es cuando, tu apreciación. Cuando sale. Uh-huh. Sí, es después y es antes del. Brightest Day. Blackest Night. Del Blackest Night. Uh-huh. Pero terminan siendo, digo, medio a la par porque se tardó un chingo Vancouver. Sí, Vancouver es lo más lento que es sobre el planeta. Por eso es un digno reemplazo del título para dibujar. De Finch, de Dark Knight Returns. Sí. Que no Finch falló no es, ni un solo mes. Que hay que darle mérito. Sí, acuérdense sí. Que Finch es lento. Es lento. Pero si le das un tiempo razonable de ventaja, te como saca tres meses antes. No sé si aquí Vancouver vaya a cumplir. Yo tiene mucho que no lo veo cumplir ningún título. Pues, no. Pues después del gran fracaso de como escritor con Gail Simone en Firestorm, yo creo que. Fue así, creo ¿cancelan? Que, sí, ahorita vamos a eso que ya se va. Curiosamente, Liefeld se puede reír y decir. No, que yo era el problema. Pues sí, él fue el problema porque todos los títulos que tocó fuera de Firestorm los están cancelando. Y ninguno lo levantó. ¿No? O sea, y a él se lo dieron, él no lo lanzó. No, pero de repente fue así. ¿Qué? Se los dieron y dijo... Destro y yo iba dije muy que bien, vendieran más de lo que tenía. No, Deathstroke que iba muy bien y llegó Liefeld y también Deathstroke que es otro de los que cancelan, güey. El Hawk and Dove que él lanzó fue de los primeros que... Estaba condenado desde que salió. Mira, es algo así como honestamente veo muy interesante, se ve padre, pero le auguro un futuro muy incierto a Katana. Sí. Ah, bueno, claro. Sí, sí. O sea, son, ¿estás de acuerdo? Son títulos, ¿no? Que están programados y lanzados para durar ocho números y al carajo. Los que anuncian que van a cancelar, que es Savage Hawkman. Ravagers. Ravagers. ¿No estaba cancelado Ravagers? No. ¿Por qué? ¿Cuál dijimos? El Firestorm. Es Firestorm, es... A ver, es Deathstroke. Es Hawkman, es Ravagers, seis, ¿no? Es... Sword of Sorcery, ajá. Creo que también. Sí, el Sword of Sorcery. Son seis títulos, ¿no? Firestorm, que ya lo comentamos. Y ya son seis, güey. No, dijeron cinco. Ya están como... Los seis títulos que cancelan, que son cinco, son estos cuatro, güey. No, en realidad, son seis. Y esos tres nombres que nos acordamos. Van a cancelar esos seis y van a reemplazar con The Movement, con... The Green Team. ¿Quién es el Green Team? El Green Team es como el equipo de los de Varo. El Movement es como los socialistoides. A es ver, como espérate. Explícame, por favor, porque yo no he visto nada. O sea, he estado muy desconectado. Visto, o sea, es en pocas promo, palabras. Muy, muy... Ah, o sea, es algo así como tipo Marvel que avienta y dice... irredeemable, o sea, o bueno, no irredeemable, no. Invincible, ¿no? Y no te dice nada más. Exactamente. ¿Así es el libro? Más o menos. Green Team, ¿qué te dice que es? Varo. Es del dinero. Son del dinero. Estoy ellos entendiendo van a que va a ser es un grupo que puede financiar el proyecto que tú le digas que pueda cambiar a la humanidad, salvar a la humanidad. O sea, ¿y esos quiénes son? No, ¿pero no qué dices? Sabes, ¿cómo, como socialistas? pudientes. Los pudientes, el movement son aquellos que defienden al hombre... Como hombre per se. Que no tiene... Claro, al pobre. Al pobre. Los obradoristas. El que no tiene... ¿Filántropos? Quien lo defienda. Uh-huh. No, no sé. No sé. Es como y no ahí. Te han dado alineación de ni uno no, ni nada. No. Oh, caray, no, no, no, no sabía. Estimamos que otro de los títulos que va a reemplazar Green tendrá Team, que ser el ¿será Man Green of Steel. Arrow? No. No. No, Green Arrow es Green Arrow. Y Justice League no, of pero America. ¿Por qué no le das un título, un equipo? Bueno, ya tiene el Justice League of America. America sí. Bueno, Justice League of America es otro que sale. No, esto no. Porque el Catán y todo eso son, son del... El Vibe, previo, sacan güey. JLA's Vibe. Ah, otro que está destinado a fracasar. Ahora, bueno, fíjate que... El Vibe, el Catán, pero esos son de todavía un Wave... Anterior. Digamos, estamos hablando del del fourth wave. Lo que viene es el es lo que mencionas lo que menciona de es el fifth wave. El quinto wave para mantener su alineación de 52 títulos centrales del universo. Que sí. Curiosamente yo siempre he dicho y he defendido. No estoy de acuerdo, pero comercialmente, sí, comercialmente es muy acertado porque 12 números sí los vendes decentemente, sí. Antes de que se desplomen asquerosamente porque Katana no te da para más. Sí. Entonces, por lo menos sabes que Katana te va a vender 50 mil títulos, 50 mil copias que dices, güey, ¿cuándo las iba a vender? Sí, no, nunca en su canija vida, ¿no? Y sinceramente yo dudo, con todo y que sea un número uno y que sea gran lanzamiento, no creo que Katana llegue a tener los numerotes que espera DC, ¿no? O sea, no, pero curiosamente... No sé si espere numerotes, espera mantener y es, pues, vamos a darle la oportunidad. Yo te aseguro que por lo menos va a vender lo mismo que vendió Hawk and Dove. Bueno, no sé si en el primer número porque era el lanzamiento del universo, ajá, pero por lo menos cuando empezó Hawk and Dove y se va a mantener unos 6 números. Y dices, se desplomó muy feo, ya cancélalo. Sí, y trae otro personaje. Uh-huh. Y eso es lo que hacen. No te da chance a que se vayan al fondo. Que ahora, fíjate. Los cancelas fíjate. En una cima de equilibrio. Sí, por sí. Decirlo. Que fíjate. El Live Vampire también. Sí, se va. Pero ese porque sí era, así estaba planeada, ¿no? ¿Quién es Live Vampire? Sí, no. Yo Live Vampire. Pues también es posible que haya sido por venta. Al final yo creo que los cancelas por venta. Pues, sí. Generalmente, sí. Pero también mantiene cierta rotación y esa idea de mantener un número fijo, no de publicaciones al mes, porque tiene una serie de títulos que son alternos al universo DC, pero de su universo central la idea de esos 52 y mantener cierta rotación, pero mantener fijo ese número. Que muchos se podrán discutir que por qué si no tienes tanto talento creativo para llenarlos con calidad, por qué a fuerza casarte con un número... Pero números, no números, son con números. Calidad. Al final no creo que tampoco digan, a ver, este pendejo, pues sí escribe pura sí, mierda, pero dáselo. No creo que sea la decisión que no, nunca toman. Liefeld. Güey, mira, lo que siempre hemos dicho. No, lo que siempre hemos dicho con respecto a Liefeld, güey. A nosotros puede reventarnos los tamagos, güey, pero tiene que nos siga. Yo creo que tiene la misma cantidad de güeyes que lo odiamos que hay de güeyes que lo siguen. Si no es que un poquito más de los que lo siguen, güey. No, quién sabe, porque sí es uno de las figuras que curiosamente Liefeld se anuncia que se va al cine. Sí. Está tratando de vender su proyecto de... ¿Cómo se creó Image Comics? Sí, y que quiere que... No me acuerdo qué actor, que creo que Chris Pine, que quiere que sea él o algo así. No, Chris Bale. ¿Christian Bale? Sí, quiere que Christian Bale sea él. Y dices, pues échale ganas, mi Rob, échale ganas. ¿Quién quieres que sea? Pues que haga Liefeld, güey. No. Sí, no está... ¿Ya Jim Lee? El que sea, cualquier chino genérico. Sí. Tráete cualquiera de traje chino, beige. Bueno. Saca cualquiera de traje beige, tráetelo para que sea Jim Lee. O sea, qué manchados, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero bueno, retomando lo que pegue, quién sabe, ¿no? Sí, retomando lo que es Geoff Johns y la partida de la creación, ahí es donde yo creo que es un grave error traer personajes que estaban muertos desde el Blackest Night si sabes que va a haber un reboot del universo. Dice, ¿para qué, güey? Sí, como nunca leí el Brightest Night. Yo también lo evité a todos. Sí, yo creo que... No, y yo he visto críticas de que era bueno. No lo sé. No puedo decir es si mal, era no bueno sé. O era una mierda. No lo sé. Nunca lo leí. Yo no, por críticas, pero... la tendencia era a que era malo. Uh-huh. No, yo críticas de... Hey, que vi en algunas páginas. Hablaban de que era bueno. Sí, pero estás hablando, por ejemplo... Bueno. Estás hablando de... No, de... No lo sé. Que a la mitad del... Pero casi, me pierde. Casi a la mitad del evento empieza a salir Flashpoint. O sea, a la mitad del evento de Brightest Day empieza a salir Flashpoint. Ajá. Entonces estás hablando de que trajiste de regreso a Maxwell Lord. ¡Ah, qué chido! En Flashpoint ya no existe, güey. Estás hablando de que traes de regreso a... Whoever, a Hawkman y a Hawkgirl. Güey, ¿qué crees? Pues que ya ni siquiera son esos güeyes y es otro origen y va de retro, Satanás. Ajá. Sí, sí. O sea, es un grave error comercialmente hablando. Sí, no, porque te vendió en ese momento probablemente. Y ya ha hecho el daño, me vale madre. Tu fan. Sí, lo compras. Es lo que se me ha dicho, ¿no? Sí, o sea, cómprate. Lo compraste, sí, y lo vas a comprar, ¿no? Lo que te voy a dar. Sí. ¿Por qué? Porque te lo voy a rastrear en tu cara. Punto. Exactamente. Pero fíjate que curiosamente aquí hay que ver cómo se masifica en exceso, a mi gusto, Green Lantern. Que es lo que acaba depredando, yo siento, un poquito las ideas. Y yo siento que se le secó un poquito ya el cerebro a Geoff Johns. Lo siento muy cíclico, ¿no? Como que ya es mucho de formulita. No, formulita. Es que 10 años con el Rainbow, ya, güey, cámbiale, sí, ya, de tema much, un poquito, sí, sí. Way too much, neta. Sí, way too much. Entonces, si te das cuenta, empieza con restablecer a Green Lantern, muy autocontenido, muy todo, los otros dos en su título separado completamente. New Guardians con... Y de repente Rainer. Hago un evento autocontenido con dos títulos, que es un completo éxito. Luego digo, pues voy a hacer la historia central, pero que afecte al universo. Pues hagamos Blackest Night. Y ahora voy a hacer que todo el mundo gire alrededor de lo que es Green Lantern. Lo que, hagamos, lo que es la frustración de que la película no pegó, ¿verdad? Hagamos algo Brightest, tiene que pegar. No, porque fue antes, inclusive. Hagamos Brightest Day. Y ya fue cuando dices, no. Es así como que, a ver, ¿cómo va el out de los Green Lanterns? Yo creo que la idea de expandir el Blackest Night hacia el resto del universo DC, más que decisión de Geoff Johns, creo que fue decisión de DC, que vio una oportunidad para armar un macroevento. Y si vas a levantar a los muertos, pues levanta a todos. Levanta a todos. Claro. Sí. Entonces, me parece que la decisión fue por ahí. A mí, Blackest Night, a mí honestamente me parece todavía bastante buena. Muy divertido. Sí, es bastante bueno, es sólido, divertido. Es muy sólido. O sea, no es un, aparte, retoca el concepto de... después de una época que venían bastantes eventos fallidos, tanto de DC como de Marvel, que venían ya muy gastados. Igual Marvel llega a la cumbre con su Civil War y de ahí no saben qué hacer, no saben hacia dónde moverse, ¿no? Entonces regularmente pasa eso, de que lo llevas a tal grado y quieres dejar tantas consecuencias que luego es ¿qué hago con las consecuencias que me dejaste? Que es el problema de Brightest. Realmente las consecuencias no pegan, como tú dices. Es como el Secret Invasion, que nunca... O sea, la gran promesa que era el Secret Invasion termina siendo... un evento. Nada. Sí, nada. Porque termina siendo... Y ahora vamos a escalarlo a que Asgard está arriba. O sea, total, empiezan a quererlo escalar. Mata a Thor y que regresen tres números. Sí. O sea, sí. Ajá. Sí, ese es fallido. Y creo que pasa lo mismo por el lado de los Green Lanterns, ¿no? Con Brightest Day. Pues después del éxito de Blackest Night es como vamos a tratar de mantener el momentum, pero no lo puedes sostener. Y el éxito de todos esos eventos hace que el reboot de DC, ocasionado por Flashpoint, hay dos títulos que no se afectan, o sea, o dos franquicias que no se afectan en demasía. Batman y Green Lantern. Y Green Lantern, sí. ¿Por qué? Porque vendían. Y entonces, en pocas palabras, oye... ¿Y vamos a agarrar nuestros mejores títulos que venden? No, manches, no olvídalo. No está contenta la gente, que sigue dándole. Que curiosamente son los títulos... Lo malo es sigue dándole lo mismo. Y es en lo que vamos a hacer énfasis en el reboot que tiene. Ahora, fíjate, lo curioso y lo que hemos comentado es que... No sé, casualmente, por cuestiones de ventas o de los escritores que tienen, siempre han sido los dos títulos los que le han complicado a DC... Esos reboots. En Crisis on Infinite Earths, rebotean a Superman, rebotean a Wonder Woman, rebotean a Justice League, rebotean a todos, menos a Batman y a Green Lantern. No, pero Batman tiene un reboot más severo. Year One, o sea, lo que pasa es que aparece Year One. Que y, es cambian, así como, y te cambian las reglas de bastantes cosas. Sí, ha cambiado. Pero no es, ¿no? Digamos, el reboot parece empieza que menos de cero. Sufre, ¿no? Ajá. O sea, en general sí sufre un poco menos. O sea, Superman y Wonder Woman se fueron vamos desde el 1 y reorganizamos todo. Sí, no te recuentan de algún modo toda la historia. Y con Green Lantern pasa exactamente lo mismo. O sea, Batman y Green Lantern en Crisis on Infinite Earths, inamovibles porque tenían muy buenas ventas. Ajá. Green Lantern vendía bien. En ese entonces vendía, en el 86 vendía muy bien. Pero... Que de hecho también tenía dos títulos, era el Green Lanterns y el Green Lantern Corps. Estaban los dos títulos a la par. Ajá. ¿No tenía el Mosaic? No, el Mosaic viene mucho, mucho después. Okay, sí. Sí. Después de eso viene la cuestión de el Zero Hour, que en el Zero Hour también es... ¡Cerdo Hour! Sí, que en el Zero Hour, ¿quiénes eran los que estaban vendiendo bien? Pues venía Batman y venía Green Lantern. Entonces es, no los toques, bueno, no les muevas. Bueno, no, espérate, ¿no? Ahí Superman creo que todavía vendía muy cañón, ¿no? Pero, ¿cuándo? En Zero Hour. En Zero Hour, Superman, pues no acaba de pasar relativamente en corto escasamente la muerte. Sí, de ahí también venía... Y el Reign, que fue una porquería. Sí, pero bueno. Es que ahí viene la cosa, que fue exactamente después del Reign of Superman, que ya es la bajada, ya no es, es el World Without Superman y todo eso, ya no estaba. Entonces eso vuelve a ser Green Lantern, que es cuando introducen a Kyle Rayner. De hecho, en el número cero, es de los primeros números, del segundo número que sale Kyle Rayner como Green Lantern. Entonces, no le muevas, no le toques, lo acabamos de reorganizar. Entonces, pues ahí lo dejamos. Y ahorita, con el Flashpoint, volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son los dos títulos que no se mueven? Digo, pequeños cambios, lo que es las edades y Ken Bourne y todo eso por lo que la banda se está desgarrando las medias y rompiendo las vestiduras. Y Green Lantern, vuelven a ser los mismos personajes que dicen, ¿sabes qué? Si vamos a rebotear, con la pena, güey, no acabaste tu run, pues así le pasó a Superman, así le pasó a Wonder Woman, y va de nuevo. Ajá. Superman es una cantidad impresionante de reboots que ha sufrido. Cada tres años lo rebotean. Y tan lo dejan igual. Ajá. Pero es que ese es el problema. ¿Qué haces? Como siempre lo hemos dicho, los héroes son tan buenos como sus villanos. O sea, como la capacidad que tengas de ponerles villanos interesantes para hacer del personaje interesante. Ok, sí, tenemos a The Quilt, The Crazy Quilt en Batman. Tenemos a Kite Man en Batman. Pero tenemos a un Joker. También al famosísimo, ¿el pirómano? Firefly. Firefly no es mal villano. No. Firefly es un buen... Pero tienes a The Crazy Kilt, así que dices... Nah, güey, sí. En serio. Ajá. No, sí, o Calendar Man, que dices... Nah, güey, o sea... Calendar Man, no, nada más chíquense de Long Halloween, para ver... Sí. Pero ahí lo redimen, güey, porque acuérdate que hay en el Shadow of the Bat... Pero acuérdate que hay villanos excelentes redimidos. Ah, Black Adam. Black Adam es muy bueno, güey. En Justice Society lo hacen el villano, para mi gusto, de DC, prácticamente. Sí, es muy bueno. Pero, obra de Jones, curiosamente. Ajá. Pero yo creo que sí, ahí es, viene el... No, espérate, es que no podemos rebotear todo y porque Batman está muy bueno ahorita y Green Lantern está muy bueno ahorita. El chiste, en pocas palabras, es lo que funciona, sí. no lo es. Y de todos modos, después... Pasa. Sí, lo van a terminar Flashpoint, arreglando. Acuérdate que tiene el hilo para regresar completamente a hacer otro reboot. Sí, no sí, nada. Vuelves a matar a Barry Allen y hay una crisis. ¿Qué pasa en el reboot de Green Lantern? Que yo siento que ya no va para ningún lado en el aspecto de bueno, pues que regrese a ser siniestro. ¿Por qué? Pues porque está la película, ¿no? La neta, o sea, no hay otra explicación. Uh-huh. Sí, sí. Vieron en la película que eran compañeros, pues tienen que ser compañeros, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, desaparecen, le quitan el título, que lo raro es que empieza el Green Lantern con siniestro siendo el Green Lantern. El Green Lantern. Uh-huh. De hecho, la portada es él. ¿Sí? No es Hal Jordan. Sí, no, no, porque un número previo es así como de que tú eres muy rebelde, acabas de matar un Guardian, entonces te quitamos la sortija y te regresamos a la Tierra y pues regresamos a Sinestro, ¿no? Que trae otras implicaciones, que sí son un poco interesantes. Pero lo que sí estoy de acuerdo contigo es volver a tomar, ¿ahora qué viene? Pues viene, que como lo mencionaron en War of the Green Lanterns, el First Lantern. Dices, puta madre, y ahora nos tenemos que chutar el... ¿Y ahora qué? Los Third Army. No, ¿sabes qué? Otra cosa se ha sentido muy lento. ¿Se acuerdan que han hecho las famosas leyes de los, los cabezones? Los 10 mal decálogo. Ajá. Creo que van en el número 4, ¿no? En el 3, güey. O sea, ahorita ya es como que ya sabes que no me importa lo que dijimos de las leyes, porque descubrimos que las emociones... son las que crean el caos. Yo creo que ha sido lentón, aunque propiamente no ha sido malos todavía los conceptos. El problema es la falta de variedad. Yo creo que me hubiera interesado ver otras razas extraterrestres. O sea, como que tuvieron oportunidad de redimir, por ejemplo, su espacio, sus razas cósmicas. Ajá. Era buen momento. Sí. Y no lo hicieron, güey. No lo hicieron. O sea, se centraron en esto y no dieron para más. Uh-huh. Es, bueno, y ahora, bueno, ahora podemos poner, ¿qué te parece... al papá de todos los Lantern. Uh-huh. Bueno, ¿y qué te parece si ahora los Guardians pues ahora otros. Son malos y no son los únicos? Hay otros guardados. Encerrados, sí, los tenemos guardaditos. Sí, o sea, sí, de acuerdo. Y ahora vamos a hacer a todo el mundo chombis. No, mira, se ha centrado, sí, yo creo que vez. En el... Otra vez vamos a hacer los chombis. Ya lo hiciste en Blackest Night. Sí, pero ahora son los chombis buenos. Híjole, sí. Buenos... Bueno, tienen un motivo ulterior... que los Guardians consideran bueno. Exactamente. Sí. Porque no es bueno. Sí, no. Pero Mira, se ha centrado, pero al final yo creo que lo importante es lo que deja Geoff Johns. Deja una mitología impresionante. Basta, basta. Bien analizada, bien estructurada. Que ya deja para que el siguiente escritor que traiga pues ya las ideas que pueda traer, que seguramente pues a lo mejor buscará algún, muchos juguetes para eso. El problema es que realmente el universo, mira, a mí la impresión, que no soy un gran conocedor, y poco a poco con ustedes y lo que he ido aprendiendo y buscándole, la impresión que me da es que no existen villanos buenos para la Green Lantern. Punto. Ay, o sea, a ver, ¿quiénes son los villanos? Te voy a dar pero en 8 galería. Años y medio solo he visto a los Rainbow. Sí. A este cuate que lo sacaron de la nada, el papá de los Black Lantern. Sí, al First Lantern, sí. No, Black Hand. Necron. Que era un Black concepto Hand, ya usado. Pero Necron no era importante, no, para mi gusto, en la mitología de Green Lantern. Fueron 2 números y apareció 6 sí, cuadros. Por eso te digo. Pero es que Green Lantern, sus villanos han sido fundamentalmente... Piteros. Han sido dos. ¿Siniestro? Ya no es Siniestro y Héctor Hammond. Sí. Párale de contar. Me queda claro, pero con Héctor Hammond no hace nada memorable, inclusive, ¿eh? Es que es difícil, güey. Se vuelve muy... Es un personaje difícil de manejar. Por eso, pero una por vez eso... más, cuando vamos a buscar hacia los villanos de los superhéroes, ¿cuántos villanos tiene Wonder Woman? Chita, Giganta y ya. No. Circe. Ares. Ares es relativamente más reciente. Es de George Pérez. Circe. Chita. Ajá. Giganta. Giganta, pues por la Injustice, ¿no? Realmente es... ¿Doctor Psycho? Realmente es... ¿Chita? Sí. O sea, su villana es... Sí, Chita. Su Joker es Chita. Y yo creo que Ares en épocas de modernas, Pérez, ¿no? Ajá. Pero ya, chécate a alguien que hace algo interesante reescribiendo la mitología y te puede sacar a Zeus y te puede... O sea, el problema es que lleva, se clavó... No lleva ni 2 años. Entonces, por eso, ¿te gustaría leer lo mismo de Azarello en otros 8? No lo sé, depende cómo lo escriba. Estoy de acuerdo, si hace historias... No lo sé. Yo siento que el problema es que dejan de ser memorables y yo lo que... Se vuelven repetitivos, güey, es repetitivo. Le pasa el mismo aspecto que le pasó a Bendis en un momento. Tengo tanta chamba que mi arco lo voy a alargar. Me aviento un origin... De siete números. No, wey, too much. Sí, o sea, wey, y nada más para introducir a Trocitos. Trocitos, esa es la única explicación. O sea, toda la onda es Trocitos, güey. Pero ya es donde plantea el conflicto con Héctor Hammond y bla, bla, bla. Vamos, tiene su razón de ser, pero es que al final los villanos, los superhéroes no tienen buenos villanos. Sí, ¿no? O sea, hay 2 excepciones. El Joker y Luthor. No, hay 2 excepciones, Spider-Man y Batman. Ah, sí. De ahí en fuera... No, yo creo que los X-Men tienen excelentes villanos. Después de Magneto, Apocalipsis se me hace excelente villano. Ajá. Sinister se me hace muy buen villano también. No, cuando le quitaron la aplicación. No, y luego que hizo Gillen hace poco. Por eso. Bueno. A recientes fechas. Hace poco. Ajá. O sea, hizo. Pero es muy interesante leer cómo trata de jugar y por qué está jugando con la línea Summers. El problema es que caen subplots muy malos. Ojo, a X-Men, si le quitas Magneto. O sea, Magneto es el gran punto del mal y es la oposición que incluso encabeza al resto de los villanos en muchos momentos, ¿no? Cuando te vas a. Pensemos, vamos, Green Arrow ni villanos tiene. ¿No? Merlin. Y es nuevo. Y ni era su villano original. No. ¿De quién era? No me acuerdo. Era del Justice League, güey. Juntaron así de que Shalakafluki, o sea, necesitamos los villanos para el Justice League. Justice League, o sea, esta chita, este. Y este güey que pues, sí, pone a Merlin. Superman tiene a Lex Luthor, tiene a Brainiac. Bizarro. Zod, muy pocas veces utilizado. O sea, Zod es más memorable por la película. Es un pitero. A mi gusto es muy pitero. No, puede ser muy buen villano. O sea, puede. Estoy de acuerdo contigo. Tiene potencial. No sirve. Pero por eso ha sido utilizado también poco. Sí, o sea, no es... Y viene a reescribir la película. Bueno, el cómic con Geoff Johns, su cuate Donner. Ajá. Y es una basura. Y te saca otra vez la película. No, no, no, super hijo. No. Y después de Red Skull y Zemo. Digo, Armin Sola. Seamos honestos. No, Armin Sola. No. El Barón Chemo era. Pero seamos honestos. Sí, era el Barón Chemo y Red Skull. Pero espérate. Es que es algo así como si yo te digo, seamos honestos. El Beedle. O sea. Blue Beedle es una basura. No, el Beedle. El enemigo de Spider-Man. Exactamente. Y te digo, Electro. Te van a decir, no manches, o sea, Electro, no me vengas. Es un clásico y tiene muy buenas por historias. Por eso, una cosa es que es un clásico a que sea bueno. ¡Ah, no, clásico, no! Porque te voy a decir quién tiene varios villanos que terminan siendo clásicos. Flash. Última. Flash, no. Flash no, el Rock, los Rogues. Enorme. Pero sí. Peter. El problema es de que en su mayoría era Peterón. Los fueron haciendo interesantes precisamente ¿cómo? Jeff Jones. Spider-Man. No, Spider-Man, no, Spider-Man sí. Sí, son fueron, muy piteros. Fueron, o sea, el Shocker es Quake, no manches. No, fueron piteros conforme los fuiste viendo en el tiempo. Pero en su momento, cuando tú lo leías de niño, Spider-Man tiene una gran galería de villanos. Gran galería. Nada más pensemos en el Sinister Six. Pero yo una creo vez que más, el único vas que a Thor, es Batman. Quitas a Loki. ¿Y quién, güey? Ah. Iron Man. Quita el hierro del mundo y sí. ¿No? Quita todos los mechas del universo. Todos son un meque. Sí. Oh, me copio la armadura y me voy a echar un tiro no, con es él. Es correcto. Sí. O sea, seamos honestos. El mundo de los supervillanos es muy Peter. Es escaso. Es escaso. Sí. Es escaso, güey. Digo, por estoy ejemplo, completamente checa, chécate, contigo, los, chécate los grandes. Fantastic Four le quitas Doomy, güey. O sea, que en el Batman, no. Por Dios, para que lo agarra Ben Grimm, le dé tres cachetadas y lo manda. El hombre pero molecula. Ha habido historias muy buenas. El chiste es también quién te toca. Sí, y eso siempre me diré. Chécate los villanos que eran de Green Lantern, de Hal Jordan. Así los que eran clásicos. Sí, por favor, porque necesito conocer, porque es lo que te digo. No, güey. A mí me dio la impresión. Es que no los tiene, güey. Es que ahí te va el gran defecto que yo veo en el Ron de Jones, y seguramente me puede crucificar a alguien, ¿no? Pero ahí te va. Siendo los protectores de cuántos sectores del universo, en 10 años solo he visto acción en la Tierra. Sí. Y se pelean entre ellos. Ajá. Es sí, entre exactamente. Ellos, es, si te pones no a analizar eso, no. Es como la policía mexicana. Sí. Es la PGR. ¡No! Ahora vamos a hacer una policía única. ¡No! Ahora hagamos la policía de cada estado y que sea subordinada de la policía pitera esta. No, ahora ¿sabes qué? Nuevo sexenio. Se van a la goma todos y voy a rehacer esta, pero con una nueva secretaria. O sea, no manchen. Eso es lo que he visto en Green Lantern. Sí, son los protectores del universo. Pero es que y no chécate. He visto universo. Sí. Ese es el gran defecto no, de que he visto. Es que, güey, chécate. Tienes a un villano que se llama Goldface, que era cuando tenías la debilidad de la impureza amarilla. Tienes a un Evil Star, que le echabas smog y perdía... De hecho, Green Arrow así lo derrotó una vez. Manches. Evil Star, Green Arrow le lanza el smog arrow. No eran realmente una... No, esa era una fijación... De. Pero no podía de ser villana. Sí, servía como villana. Como villana, sí, pero sí, era sí. Más una fijación de Carl Ferry sobre Hal Jordan. Sí, pero funcionaba como. Estaban los Guardians, güey. Los Guardians, los esos Thunderers. Yo creo que eran de los más rescatables, pero. Sí, lo pero único era que sirve pítero. Es para decir. De ahí sacó para hacer su anillo sin eso. Que eran los Thunderers, ¿no? Que eran los Thunderers. Que no podían ingresar a la Tierra, a excepción de cierto portal. Que era casi imposible si no lo habría Siniestro. Ese fue el concepto que trajo Jeff Jones, lo estiró, lo llevó 10 años. Hasta dejarlo guango, así. No tiene que llegar alguien. Yo no creo que necesariamente lo haya dejado guango, más bien lo deja y quien lo retome hay que ver ahora hacia dónde va. ¿Alguien que le dé propósito a todo lo que hizo y a jugar con los juguetes que, vaya, que incrementó. O sea, un concepto y el último número donde sale el musulmán. Ese es otro aspecto que te iba a decir. Y de repente viene el reboot. Un Hal Jordan para rebootear en el número 12 con Musulmán. No manches, pues hazlo desde el 1. No, o hazlo en otro aspecto. No, porque yo creo que a lo que ha ido dirigiéndose Jeff Jones es hacia el concepto de, al final, los Green Lanterns o ya todo el espectro de luces. Más allá de los individuos. Uh-huh. Los sentimientos. Sí, la voluntad. Por eso, pero ya es... Por eso, pero por sí, eso o sea, ya se ya va. Ya se va. O sea, ya entendí que me explicaste todo. Uh-huh. Tengo los fundamentos. ¿Y qué hago con eso? Sí. Pues nada más que lo llevó hasta el... O sea, ya te lleva hasta el origen de ahora lo que viene, que es el primer Lantern, ¿no? Uh-huh. O sea, ya te explicó todo. Sí. Todo, cómo funciona, por qué se crean, cómo funcionan, ¿para dónde cómo van, interactúan, sí. Hacia dónde van, por qué hay más o por qué nada más había verde antes y ahora por qué hay todos estos. Ya te planteo perfectamente bien ese universo. El que venga ya tiene, es momento de que venga alguien más porque él dice, este es el concepto que yo traigo. Ahora, ¿no? Es el cimiento, no es la base. Ni idea, güey. No sé. Ni idea, güey. Está interesante. Seguramente cuando oigan que alguna franquicia fuerte acaba... Ahí tendremos al suplente. Mira, de entrada me queda muy claro que Snyder no va. No. Lemire no va. Lemire No creo. Lemayer, quién sabe cuál es su capacidad para sacar otro título, Porque Lemayer, ahí te va una cosa. Lemayer no es un superestrella. ¿Por qué no ha escrito un título top seller? Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, vamos a la analogía de Geoff Johns. Geoff Johns empieza con Justice Society, que es muy de culto y no es su creación como tal. No, es la guerra con Goyer. Con Goyer y con este... Pues ya, mira, ya de entrada no, que Goyer pero, en ese tiempo ¿quién sí es el era otro alguien que saca? Muy sólido. Ah, pues Robinson, ¿no? Ajá, sí, James Robinson. En los primeros seis. Uh-huh. Pero bueno, ya con Goyer. Después de eso, él tiene Hawkman, ¿no? Me parece. Uh-huh. Hawkman. Sí. Porque inclusive hace uno que otro crossover con Justice Society. Sí. De hecho, él redime mucho Hawkman. Es muy bueno. Justice los Society. Primeros cinco números de Hawkman son muy buenos. No sé, pero yo no lo leí, pero yo no me leí lo de Hawkman en, de los crossovers que hacía con uh-huh. Justice Society. Pero te puedo decir que lo hace un miembro para mí. O sea, tú lo identificas Justice League. Para mí, yo lo que poco que leí, me gustó mucho en Justice Society. Entonces, y yo sí compré la... bueno, yo estaba con el ongoing de Hawkman. Y los primeros cuatro números lo arregla, le quita toda la basura que tenía de qué es Carter, qué es Carter, qué es el suplente, el carajo todo. Ese es Carter Hall, quítense de las demás estupideces, nada existe. Y ahí está Hawkman del Justice Society, lo cual a mí se me hace muy, muy, muy bueno. Y bueno, seguimos después del corte, vamos a su gustada sección On The Run y seguiremos platicando, pues parece ser que de Green Lantern y alguna otra cosa que se nos atraviesa en el camino. De notitas que tenemos por ahí, ¿no? Exactamente. Y bueno, te recuerdo que estamos en la www.quietloud.fm. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, vamos y venimos. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en la www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando y nos encontramos en su gustada sección On The Run. On The Run. Exactamente. Sin gasolina. es el Dangerous Run ahorita. Dangerous. Sí. Bueno, estábamos comentando sobre el... Seguimos con el tema de Green Lantern y la salida de Geoff Johns. Estamos viendo cómo... sentimos, ¿no? En nuestra opinión creo que generalizada, de nuestro trío de tres, de la cuestión de que sobreextiende un poco los conceptos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que viene nuevamente el The Third Army, yendo hacia el First Lantern, nuevamente el origen. Clark lo mencionó muy bien, creo que es, ¿sabes qué? Esto es un concepto que sí, me tardé 10 años en hacerlo, sí, por ejemplo... ¿Alguien sabe qué carajos pasó con Cowgirl? Porque... No, desapareció la condenada. La mandó a canicas, ¿no? Y la neta, ¿cómo puedes acabar una relación de la que era la novia en ese momento? O sea, sí, ahí sí, a mi gusto, nos queda de ver, por lo menos, si alguien sabe dónde salió, por favor, dígame. ¿A dónde queda? Seguramente Cowgirl. Mile High Sato nos dirá, o sea, sí, ¡bola de estúpidos! Pasó en el número 45. Algo así por el estilo, pero bueno, yo todavía recuerdo cuando empieza Sinestro Corps, está todavía con Cowgirl. Sí, claro, ajá. ¿No? De hecho viene... Con el Samaron, Samaron, no sé, Carol Ferris, ajá. Viene tal cual a decir, y toma posesión de Cowgirl. Ok. Cowgirl se vuelve Samaron. Samaron y después se va a Calacas, güey. Samaron por un día. Ajá. Porque por ahí también en los previos de todo lo que fue el Blackest Night sale la ¿qué? De Lost Samaron, algo así por el estilo. Cuando hacen los profiles de todos los de los Rainbow Lanterns. Ay, ¿cómo se llama esta el Secret Files, ¿no? Ajá, no es en el Secret Files. No es el Secret Files. Es un clasicazo también de ese título para todas las series de repente de DC. Ah, sí, sí, no, los Secret Files son así como que, ah, se nos olvidó contarte, no hace sentido, no te preocupes, viene el Secret Files y te diremos por qué va si tienes el SIGA. Se pone medio raro acá. Sí. Y, sí hay cositas, digo, ningún run es infinitamente o absolutamente perfecto, ajá. Entonces sí se pierde. En general el balance es bueno. Sí, no, o sea, definitivamente. El balance de lo que deja Jeff Jones muy a Green Lantern es bastante bueno. Fíjate, yo creo. Agarra un personaje pobre y lo deja rico en todos aspectos. Sí, sí, sí. Económico y de historia. Mitología, ajá, como tal. Fíjate que yo creo que lo que tú mencionabas es, ¿sabes qué? Esos son los conceptos de Green Lantern que yo quería tocar, que sí a lo mejor se extiende mucho. Abarca el espectro de luz, bla, bla, bla, bla, y bla. No es universal porque todo es la Tierra, pero sí. Yo dije que el centro era la Tierra. Sí, sí. Es el multiverso. No sé para qué, pero sí. Bueno. Es el centro del multiverso, díganle como quieran. Pero, ojo, lo que estoy dejando es una gran cimentación para cualquier historia que un escritor competente quiera retomar, que necesitas. Y pueden ser unas grandes historias. Exactamente. Me queda la imagen, por ejemplo, ¿qué haría un ¿cómo se llama el de Avengers? Ahorita se me fue. Un Hickman con esta franquicia haría una cosa bestial. Bestial, sí. Porque tiene material ahorita. Ya tiene carnita. O sea, lo que estamos cualquiera, un Snyder, tiene carnita ahorita. Que por lo que estamos comentando, cuando tus villanos eran el Pitero, Goldface, Evil Star, un Hector Hammond que sí hasta es. Hector Hammond se veía chido, cabrón. Exactamente, o sea, dice, cuando empiezas a ver todas esas cosas dices, güey, o sea, qué carajo si el vestido de Arlequín es el más peligroso del universo, güey. Sí. Que como también o por lo menos del sector 28-14, que como sabemos representa varias galaxias, no solo una, ¿no? Sí, esos son varios cuadrantes. Sí, son varias galaxias. Es un cuadrante. Son los cuadrantes que se dividen. Sí, o sea, no manches, y esto es lo más cañón que puede haber en todo ese cuadrante, sí. Estamos a salvo. Que de hecho no, Korugar, que es el planeta nativo de tal Sinestro, no está en el sector 28-14. Entonces, ¿por qué demonios es el protector del 28-14? No, no es el 28-14. No era el protector del 28-14, era Abin Sur. Ah, correcto, es ¿cómo Abin se Sur llama? Era Abin Sur. Tienes era toda la razón, no es el 28-14, ¿y él es del cuál? Del 14-16. ¿De dónde sacan esos pinches números? Ay, no tengo ni idea, igual era el número de locker de la prepa de algún escritor o algo así por el estilo. Vete a saber. Pero pero que 3600 son 3600 sectores. Eso igual a los segundos 3660 por 60. Exactamente. Que entonces que tú veías a Sinestro sobre Hal Jordan en el 28-14 pues era porque por este güey me corrieron, entonces voy sobre ¿no? Sí, claro. Pero digo, por ejemplo, Abin Sur era un personaje que no había sido muy tocado. Jude Winnick lo retoca un poco. No, lo tocan porque pues la única razón de ser de Abin Sur es morirse. Te dedo mi anillo. Sí, es morirse. Que, por ejemplo, Winnick vuelve a ser una de sus grandes estupideces cuando escribe Green Lantern, cuando era Kal Rayner el protagonista, de hecho es cuando se va a Ron Mars. Es Winnick el que lo agarra. Es ¿verdad? Winnick el que lo agarra y lo hace mierda. Y para variar, como todo lo que agarra Winnick, y ponen al hijo de Abin Sur. Que así como que dices a Monsur, que dices, ¿y ese güey qué, hijo? ¿De dónde salió? ¿En qué momento te dicen que tenía un hijo? Chécate cómo es pero ¿y el otro que sale en lugar de Tomar Re, cómo se llama? Tomar Tú. Exactamente, ¿y ese güey qué pedo? No era hijo de Tomar Re, eres la raza, güey, de Shurdian. Ah, ok. Ajá, o sea, era una raza de un planeta. Pero, ¿y qué? Sin esto ya le salió hija, le salió reina, princesa, esposa, querida, amante. Amante, todo. Sí, todo el rollo. O sea, también hay que darle que también el chiste es cómo lo ejecutas, volvemos exactamente a lo mismo. Por ejemplo, el concepto de Soran Alto a mí se me hace interesante y la forma que lo retoman. No se me hace lo más trascendente, pero es un, a diferencia de una cowgirl, es, ¿sabes qué? Ahí está la hija de Sinestro. ¿O qué tal la asesina de Res? Es buena. No, de la esposa de Abin, ¿no? Sí es la esposa de Abin. Pues es la Nuk Nuk Tuk Tuk, la ¿no? La Nuk Nuk Tuk Tuk, exactamente. ¿Qué es la? Índigo One. La Índigo, que es la única que está por voluntad propia como Índigo. Pues porque se revela que los... Esa es una buena revelación. Uh-huh. Son tal cual pues, criminales. Sí, todos los Nuk Nuk Tuk Tuk. Por eso aceptan o jalan a Black Hand. Exactamente, dices, ¿por qué este güey? Sí. Bueno, pues por eso. Exactamente. Digo, y si veías a los dibujos, ninguno se veía así como que muy buena onda, ninguno de los Nuk Nuk Tuk Tuk. Y pues se introduce por fin al quinto Lantern terrestre, ¿no? Al que es Musulmán. Que Musulmán, por lo que estaba yo leyendo del último número, sí tiene un propósito ulterior. ¿Por qué? Porque salir en la Justice League América. Ah, huevo, sí. Y ser políticamente correcto, güey, redimir a los musulmanes. Muy difícil porque en ese momento pasó un evento muy fuerte, ¿no? Sí. En Estados Unidos. Pues fue lo de los asesinatos, ¿no? De uh-huh. Sí, entonces sí. Y la cuestión es que la sortija que ahorita trae el musulmán trae la, ¿cómo se llama? Bueno, es la conjunción de la esencia de Hal Jordan y de Sinestro. Y al final del día, sí puede revivir gente. ¿Cómo? A ver, otra vez. Ajá, el anillo del musulmán. Recordemos que el musulmán, era un tipo que estaba, iba a ser un terrorista. A la mera hora dice, ¿sabes que siempre no? Nada más soy un ladrón de coches. Bueno, no iba a ser una terrorista. Era un ladrón de coches que se roba por error... Un coche bomba. Ajá, exactamente. Que en el incidente, su mejor amigo sale herido, está en coma, y llega el suplente de Chip. Sí, para todos ustedes que conocen un poquito de Green Lantern, y los que no, les comento, una ardilla era un Green Lantern. ¿Es de era ahí? Chip. No era... Pues era Beach, algo así. Así se llama en el... Es el nuevo... ¿Era un Beach? Era un Beach, sí. Maldita ardilla, Beach, bájate de ahí. Pero... le dice él, ¿sabes qué? Tengo que arreglar los males, ¿ok? Tú me estás diciendo, mendiga ardilla, que yo puedo hacer lo que quiera con esta sortija. Bueno, lo que quiero hacer es... Que hablen las ardillas. No, de hecho hay un comentario muy chistoso ahí referente a eso. Léanlo y está simpático. Dice, ¿sabes qué? Tú me acabas de decir que con este anillo yo puedo hacer lo que quiera. Yo lo que quiero hacer es sacar de coma a mi amigo y que esté bien. Dice, no, güey, es que entiéndelo, los anillos tienen limitaciones. Al final del día... Sí sana al amigo. Dice, güey, así como que, ah, cabrón, esto pero no es lo revivir hacía. ¿O es curativo? Curativo, en realidad los... Sí, porque revivir, sí, no, realmente el único que levanta muertos hasta ahorita es el Black ¿no? Sí, el Black. Y no es que los levante, o sea, bueno, sí los levanta, pero no los... son zombies. No precisamente los recuerdos ni la persona. Los recuerdos, simplemente sí. Simplemente el cuerpo, ¿no? Los recuerdos, sí. Sí, sí estaban los... Pervertidones, recuerdos. Pero sí. O sea, pervertidones no en el aspecto de, uy, sí, reina, no. Pervertidones de que ya torcí todo el concepto de la esencia del ser humano, ¿no? O de la persona, del ser. Y hasta la ardilla dice, acá, si esta madre no... Como que, ¿por qué? Ah, entonces hay un motivo ulterior por el que fuiste tú, mi querido musulmán, seleccionado como Green Lantern. Ajá. Pues sabemos que los anillos no son peneques. Sí. Quizás cometieron algún error porque ya no tienen la guía de... Mogo. Mogo. Sí. ¿Qué es? Mogo. Sí, Mogo. Hasta que lo agarra Jeff Jones, fíjate, es otro concepto. Que lo hace muy interesante, güey. Porque Mogo era un pinche planeta... Y luego... No o sea, tenía motivo. Era la fumadez más grande del universo, güey. No, porque más bien era la copia de Ego, ¿no? Mogo salió primero que Ego. ¿Sí? Sí, primero es Mogo y después es Ego. Ah, tengo mi duda, pero bueno, lo checaré. Sí. Pero, y de hecho es interesante, ¿por qué? Pues porque Mogo, ok, es un planeta que puede cambiar de galaxia, de sistema solar, que durante mucho tiempo, para el balance, ocupa el lugar de Krypton. Por consecuencia... como dicen por ahí, ambos conceptos, Ego y Mogo, están mal. Sí. ¿Qué es un planeta? Un planeta pues, es una roca que gira alrededor de un sol. ¿Alrededor? Sí. Ok, uno es vago y el otro cambia de galaxia. Exactamente. ¿What the fuck? Sí, ¿Qué onda con más bien sería el asteroide. Son masas celestes. Masas universales, galácticas. ¡Mejor rosa, masa! ¡Rosa fuerte! ¿De qué color era? No era verde. Mogo, Ego no era verde. No, pero se tenía cara por lo menos. Está peor, güey. Bueno, Mogo no tiene cara y habla, güey. Así que dices, está cañón. Que, de hecho, en Infinite Crisis es el planeta donde se llevan a Superboy Prime alrededor de un sol rojo. Es Mogo a donde cae. Por eso le caen y le hacen bolita. Sí, todos los Green Lanterns. Todos los Green Lanterns, ¿no? Y sí, se lo chutan. Ajá. Entonces dices, concepto interesante, Mogo nuevamente. Y dices, está chido, güey. Ajá. Sí, o sea, tiene unos aspectos muy positivos. Pero el problema todos es son... que no sale de lo mismo y que no abarca la universalidad que deben de tener los Green Lanterns. Los Lanterns. Ajá. Ese es su y, único y yo por problema, eso soy ahí totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el carnalito, que es, ¿sabes qué? Son los conceptos para cimentarte la mitología a futuro, ajá, a posteriori, de lo que puede llegar a ser Green Lantern. Muy, muy cierto lo que dice, además deja muchos juguetes disponibles. Exactamente. Muchísimos, muchísimos. Cosa que, por ejemplo, hizo al revés Grant Morrison en Batman. Grant Morrison es, puta, hay un madral de juguetes, pero nadie los ha usado, güey. Yo los voy a meter en una cajita. Exactamente, es abre el ropero, abre abuelita, y pues vamos a sacar todo lo que hay para jugar, güey. Ajá. Y todo en Bona, al final, como dijo, todo lo que ha pasado en Batman desde el Detective 27, todo existe. Hasta el Batmite y Batwoman, Katy Kane y todo, o sea, todo existe. O sea, machín, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, lo que comentábamos, ¿quién suena como para sustituir a Jeff Jones? Es que es lo que estamos comentando. Porque ¿no? estás de acuerdo que, ok, sí, ya hay una gran cantidad de personajes en la mitología de Green Lantern. Sí, que todos traen un anillo de poder, sí, que todos representan algo diferente, que todos andan peleando entre ellos nada más. Y ahora, ¿cómo los vas a explotar, güey? ¿Quién tiene la capacidad? ¿Qué pensamos de ese aspecto? Porque sí es interesante y definitivamente yo siento, digo, muy a mi parecer, tú, o sea, comentábamos fuera del aire, mientras nos rascábamos los tanates, de cierta manera puede ser un escritor muy, muy competente, pero yo siento que tiene que estar asociado a alguien que venda su nombre, porque es una franquicia que te costó muchísimo subirla en venta. Pues 10 años, güey. Deja, o sea, no vendía antes lo que debía, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, y ya es franquicia. Entonces quizás no puedes ponerla en manos de alguien que no esté seguro que te va a dar resultados. Exactamente. Entonces, no sé si el protagonismo se lo quieren dar a un Lemire. Suena. Que es el único que me parecería. O no sé si se lo quieran dar a un escritor de fuera. ¿A un newcomer? O a un Wade, o no sé. Pero Wade como que siento que está muy casado ahorita en Marvel y en lo que está haciendo en sus proyectos. Hasta Green Hornet y todo eso. Sí, exacto. Pero, no sé, o sea, no se me ocurren alguna sorpresa por ahí que recluten a alguien de Marvel. No sé. Definitivamente, yo siento que sí tienen que hacer algo fuerte, porque hay algo que no hemos mencionado. Termina Jeff Jones, pero se lleva todo su equipo. Pues se van todos los escritores de algún título de la franquicia. Se va Tomasi, se va Milligan. Bedard y Jones. ¿Bedard no se queda con New Guardians? ¿No? Nadie se queda. Todos los números dicen final. Otra cosa. Ahí te va quién puede ser. No sé. Tomasi. Pero Tomasi se va. ¿De su título? ¿No de la franquicia? No. ¿Qué te pasa? Diferente. ¿Qué te parece si haces ruleta rusa y meten un nuevo? Pues. Y fíjate, es otra opción, ¿eh? Sí, sonaría interesante. Y el que es lógico que agarre la franquicia, porque siempre lo hemos dicho que es muy competente, es Tomasi. Y Tomasi siempre ha estado de segundón, haciendo muy buenas labores. De hecho, sí. Sustituye muy bien a Morrison en Batman y Robin. De hecho, desde antes. Soporta muy bien el Course. Sí. Fíjate que Tomasi, para todos los que no lo hayan leído, creo que después de Chuck Dixon, exactamente, después de Chuck Dixon, y estarás de acuerdo conmigo, carnalito, después de la basura que hace Devin Grayson en Nightwing, cuando lo agarra Tomasi, lo hace muy bien, güey. Yo creo que lo que es lo mejor... Tomasi no está asociado todavía a ser un top seller, pero sabemos que es un escritor muy sólido. ¿Sí? Y que ahorita conoce perfectamente la franquicia. No, pues la conoce de regreso. Digo, también es un Bedard. Ajá. Digo que Bedard, Tomás y Milligan son los que han tenido más convivencia con el proyecto de Green Lantern de Jeff Jones. Pues vaya, son... Mira, el que ha tenido la convivencia como tal ha sido Tomasi. Que es el que llega al quite de Gibbons, ¿no? Cuando sale Exacto. Gibbons. Ajá, sí, como dices muy bien, fue Gibbons. Y lo hace de manera muy bien también. Entonces, él es el que ha estado en paralelo con Jones. Y los otros pues salen en el nuevo Wave, tal cual, en el 52. Sí, claro. Con los otros dos títulos. Entonces, pues es otra opción que se puede vislumbrar, ¿no? Pues, no sé. Sí. Y no sería descabellada. No es descabellada, definitivamente. Jones no va a estar, eso sí es un hecho. Me da la impresión que no lo van a... O sea, que no va a haber un movimiento lateral. Sí. Me da la impresión que se van. Pero, entonces, ¿a quién traes? Vale madre los de los demás títulos. Ahí sí se los puedes dar a talentosos. Pero el central, a mi gusto, sí tiene que estar asociado a alguien que venda su nombre. Sí. Porque, ojo, Jeff Jones... No era. Por más que estaba súper reconocido en DC, no traía un título top seller. No. Hasta Green Lantern. Hasta Green Lantern. Y luego le dieron Flash. Uh-huh. Y luego ya dijeron, pues vete a la Justice League. Sí, claro. O sea, ya, eres lo máximo. Y ahora arma otra Justice League. Con los personajes más piteros, para que venda de todos modos. Lemire no ha tenido ese transcurso. Igual lo quieren acelerar. Snyder, curiosamente, sí cayó en blandito. Sí, claro. Sí. Pero le dieron Detective, no le dieron Batman. Y aprovecharon que no era Bruce Wayne, que era Dick Grayson. Exactamente. Entonces, o sea, que si la regaba era, no pasa nada, mira, no era Bruce Wayne, no, es no, no se vuelve canon. Es un aspecto que tenía un poquito más libre, ¿no? Uh-huh. En ese aspecto. Pero tan bien lo hizo y tan rápido que dijeron, pues tú échate el Batman. Sí. Y rebotealo, ¿no? Uh-huh. Y conste que estaba al lado de Morrison, que era... Estás jodido. Sí, pero... De cierta manera, estás jodido. Pero con lo que fue Detective y Batman, es así, ok, Morrison se está encargando de hacer que toda la continuidad embone. Pero generalmente y cuando... Y tú lánzate con algo nuevo. Cuando hay escritores que son tan demandantes, tan... Mi palabra es la ley, yo estoy remodelando todo el concepto, está condenado generalmente el título segundo, ¿eh? Pero fíjate, lo curioso y lo chido aquí... Falta ver, por ejemplo, un Spider-Man, varios casos que ha pasado. Sí. Pero fíjate, lo chido, no sé tú qué pienses, mientras Morrison se encargaba de hacer que toda la continuidad de Batman embonara y se lanzara lo que era Batman Inc., todo lo que el concepto de Leviatán y todo ese rollo, Snyder en Detective empezó con todo lo que era... Bueno, que de hecho ya ni siquiera estaba Grant Morrison en ninguno de los títulos, porque ya estaba Tony Daniel en uno, que es el Detective, y en Batman Snyder. Y ya sabes qué... ¿Tony Daniel qué va a hacer después de... Tony Daniel es el Superman. Va a dibujar el Man of Steel. Ok, entonces tiene chamba y ya se jode. Sí, que de hecho está muy chido. ¿Eh? Superman, ¿no? El Action Comics. Y está muy... Lo que ha puesto de arte Andy Diggle, ojo. Andy Diggle se me hace un buen prospecto para Green Lantern. Puede ser, Sí. Sí, fíjate que puede ser. Bueno, es competente. Y es un harto competente. Ok. ¿No? Sí, yo creo que puede ser. Sin el peso de superestrella, pero es un tipo muy competente. Un tipo Tomasi se me hace. Pues mira, ya para que le den título de Superman... Sí, para que le den el Action después de y seguir a Grant Morrison, que como sea Grant Morrison con Otro que pudo haber hecho cosas muy buenas, y seguramente si no lo menciono me va a golpear Dan Campos, bueno, voy a intentarlo, Paul Cornell, pero Paul Cornell no salió bien, al parecer, de DC. De DC, no. Abandonó su título ahorita. El Demon Knight. Los mandó democráticamente al carajo. Sí, entonces, salió mal. Pues, sí, salió mal, salió peleado. Sí. Sí, porque entonces, después de los que decían, no, es que cámbiale ahorita. Ya sé quién se lo van a dar. ¿A quién? Ahí va mi apuesta fuerte. Si te quitas la mano de la boca es más rápido. Dan Abnett. Pues Abnett es... Dan Abnett rehizo prácticamente, o sea, después de... Cósmico. Es más, Marvel. Deben de llevarse, y lo veo muy claro, y serían muy tontos... Si no lo hacen. Pues, bueno, es mi propuesta si yo fuera CEO, ¿no? Pero bueno, tienen a Dan Abnett y tienen a Kit Giffen. Güey, lo que hicieron en el Cosmic Marvel fue una fregonada. Ojo, Giffen no está nada contento con DC. ¿Ah, no? No. ¿Por qué? Lo regresaron a la Legión diciendo, con Paul Levitz, así como diciendo, güey, ¿vas de nuevo? Sí, me la aviento, no hay bronca, va a estar bien chido. Y al segundo número es de que no, ya no quiero, güey. Ya gracias, ahí está la Legión de Superhéroes, se la regreso, no me interesa. Me regreso, ¿qué está haciendo Earth 2? No, es Robinson. ¿Quién está escribiendo World Finest? Paul Levitz también. Entonces, ¿sabes qué? Me regreso a apoyar nada más a Paul Levitz. Y gracias, no, ahí les dejo. O sea, no renuncio. A menos de que traiga un plan alterno, ¿eh? ¿Qué es pro? Giffen siempre Abnet tiene ese tipo. Abnet no, no está nada. Ah, ahora disponible. Y ojo, cancelaron su título Vértigo. Uh-huh. Termina su título de vampiros extraterrestres que estaba haciendo. Okay. Victorianos o algo por el aspecto, ¿no? Y fíjate que Abnet, entonces, escribiendo Abnet es Cósmico, pues es buenísimo. Buena. Para mí, buenísimo. A mi gusto es el señor Cósmico. ¿Ron Mars? No, ya no está regresa, caduco. ¿No regresarías a Ron Mars? No. ¿Ron Mars es siempre? ¿Tú regresarías a Ron Mars? No, me gusta tu idea. Abnet suena muy, muy bien. Dan Abnet. Porque ¿te no lo había mucho visto lo que hizo en el universo cósmico de Marvel, ¿no? Muy bueno. Yo creo que es un cuate que te refrescaría impresionante. Él se aventó el Annihilation 2 y después se agarró tres títulos. Nada más tiene la capacidad de no solo escribir uno, de escribir más. Ahora, esa es otra opción, ¿eh? Lo chido de esto entonces, es yo que veo es por ahí, puede ser, ¿eh? Sería una opción que no habíamos considerado, pero que puede estar. Y creo que Dan Abnet tiene trabajo en otras editoriales, pero pues el varo es el varo. Pero fíjate que Abnet no anda solo. Andy Lanning. Andy Lanning, exactamente. Que van es el junto con Pegado. DNA. DNA. Uh-huh, que es, y son buenísimos para todo lo que son las cuestiones espaciales. Y son los amos. Y frescos, prácticamente. Y son frescos. Es gente con conceptos siempre refrescan. Sí, ¿no? Y hacen novelas gráficas de ciencia ficción, uh-huh, y hacen todo. Entonces, son, a mi gusto, son de las mejores opciones que existen escribiendo cósmico y que lo hacen de manera muy buena, ¿eh? Sólida. Sí, sería una muy buena opción. Es más, o sea, yo analizándola ahorita, es mi apuesta. Ajá. Ahí la me pues agrada. Me agrada, ¿eh? Sí, fíjate, ¿sí? Que suena bastante, bastante congruente. Y de buena. Y o sea, de dibujo, ¿quién se quedaría? Ah, no, hay síntomas. Ah. No seas mamuco. Porque, ojo, para el número 20 están el Redneck, Van Siver y Iván Reis. Están los dos van a dibujar el número 20. No, los van a dibujar todos. ¿Todos? Todos. Mankey, los que estuvieron, todos ¿no? Los que han trabajado Najado con él. Que no han sido muchos. Mankey, Mankey, Van Siver y Reis. Reis. ¿Son tres? Hay otro, ¿no? Hay otro. Pues, ¿con Jones? No, según yo. Según yo nada más son Mankey, Reis. Ahorita y, no. Pelletier. ¿Pelletier lo dibuja? No, Pelletier entró a Aquaman. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Si no, Pelletier está en otro rollo. Uh-huh. A ver. Lo lanza Van Siver. Uh-huh. Y luego, ¿el que arranca el título es Iván Reis? ¿El reboot? ¿O es el Carlos mismo Van Siver? No, es Pacheco. Uh-huh. Es Carlos Pacheco. Pacheco faltaría. Uh-huh. Ok. Pacheco, ¿sale en el 20 o no te acuerdas? No me acuerdo, por ahí viene. Pero sí dicen que fueron, que son todos los... Si ¿sí es Pacheco el que lanza el Green Lantern? Sí, es Pacheco. Uh-huh. ¿No es el Kors el que dibuja? No. Ok. Entonces, Pacheco, después Iván Reis, uh-huh, con el One Year Later, ¿verdad? Uh-huh. Si es por ahí. Sí. Y después es Mankey. Porque sí, Mankey entra por Reis. Uh-huh. Sí. Sí, esos son. Sí, entra por él. Para entonces, precisamente Blackest Night, que es correcto. Reis. Entonces, pero también estás de acuerdo que, como dices, ¿no? Ya es una franquicia, ya es un must dentro del universo DC. No puede ser un dibujante rarito, güey. Alguien, y yo veo por ahí el aspecto, es alguien que le daría la universalidad que le falta a Green Lantern ahorita. Uh-huh. DNA. No, y creo que... Sí. Los veo bacanos. Sí, son buenos, sí. Sí, suena, no, suena bastante, bastante sólido. Bueno, para terminar el programa de hoy, ¿tu recomendación, carnalito? Independientemente de todo lo que estuvimos hablando de Green Lantern. Fíjate que no he leído, pero se ve interesante todo lo de el Throne of Atlantis, ¿o cómo se llama? Sí el Throne of Atlantis. Se ve interesantón, apenas estoy leyendo. Bien, pinta bien. De ahí, aparte, a quien le interese Justice League, de ahí va a salir el Justice League of America. Y me ha encantado la matazón y sigo recomendando. Ahí van dos títulos. Hawkeye. Uh-huh. Sigue estando buenísimo. Uh-huh. Mi recomendación es porque Fraction hace una historia buenísima, americana, basado en la tormenta Sandy. Uh-huh. Bueno, ha hecho dos títulos recientemente. Uno en Sandy, tan sencillo que Hawkeye se va y le toca la mudanza y se pierden las pertenencias de un vecino. Uh-huh. Y en el otro lado, Hawkeye, o sea, uh-huh, la niña Hawkeye, sí, está en una fiesta en Jersey. y entonces los carga el payaso y ves el robo y todo lo que hay. Pero sin ser el aspecto heroico ni clavado en la textura, en hacer una historia sentimentaloida, como son generalmente esas, te hace un título muy interesante. Okay. Y el otro era su pitch original, en el que Hawkeye, era por otro título, no me acuerdo, ahí me lo explica. Hay una cinta en que se ve a Hawkeye asesinando a el terrorista más grande del mundo, que no lo ponen, lo sacan con otro aspecto, ni siquiera lo ponen en árabe, pero a Osama. Okay. Ese es el pitch original. Entonces es otra historia harto interesante que hacen dos números en un videocassette. Okay. Entonces, un VHS, de hecho. Entonces, sigue siendo muy sólido Hawkeye, bastante. Yo creo que veremos algo, inclusive para los Eisners, no sé, pero se ve muy, muy sólido. Y el End of the Days, me sigue encantando la masacre, cada número es una masacre de todos los personajes que han salido y saldrán en Daredevil. Ok, ¿tu recomendación, carnalito? No sé, tengo que leer. Okay. No he leído nada. Okay. Carnalito promete que las dos siguientes semanas hablará harto. Yo creo que tendido. Sí. Sí, yo creo que sí. O dormirá bastante. Exacto. O las dos. Y yo les recomiendo, nada más, ya saben que por el lado de lo que son animación, ya no es nueva, me reventé Invincible Iron Man, la animación. Es buena. Va a variar, es un nuevo origen, pero la animación está muy chida. No es malo el concepto, no es lo que se vio en la película ni así por el estilo, pero está chido. Obviamente, The Mystery of the Batwoman, que es muy, muy buena esa animación. Entonces, si tienen tiempecito, son 2 horas de su vida que no les va a pesar haberlas disfrutado de esa manera. Y bueno, a nombre de el buen Zico, Clarky, el ausente Dan Campos, que ya estará de regreso, también obviamente se actualizará lo que es el bigcontact.com/destripando. Un saludo a toda la banda, ya saben, a los Usual Suspects. A los que nos suben generalmente. Exactamente, también, a La Covacha. Sin ser oficiales, pero la neta, no tienen una labor titánica. Sí, no con nosotros. No, con todo mundo. Todo mundo, sí. Y todos. Pues, sí, lo que hasta los malos los suben. Con sí, eso exactamente, La Covacha, Comic Corp. Nuevamente gracias a Osport Comics también, ya saben, es opción para los foráneos, para conseguir sus cómics. Nosotros nos escuchamos la semana entrante, somos el equipo secuencial, y ahora sí, como diría el buen Zico, pues aquí estuvimos. Exactamente, o sea, vámonos. Vámonos.